escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros, Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype, de Abajo ML. Correos electrónicos, noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. Y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos escucha en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villarradio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquitas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Yotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno. Bueno, ahí está. Tenemos un... aquí técnico, pero ya lo resolvimos. Y bueno, pues les damos la bienvenida. No, a mí no se oye. ¿Sí se oigo? Sí. Bueno. Bueno, pues buenos días, tardes, noches. Tuvimos aquí un problemita técnico. Vamos a intentar solucionarlo en unos momentos. Pero bueno, pues ya estamos dando inicio a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Sean todos bienvenidos. Y hoy es la edición del 24, del viernes 24 de junio del 2016, pues transmitiendo desde este país que hoy se desangra, que hoy está sufriendo estos embates de pues del COVID. Así que bueno, pues vamos a iniciar. El día de hoy les hemos preparado la siguiente información. En la columna mañanera, en el inicio de este bloque, vamos a hablar acerca de la huelga magisterial que ya estaría entrando a más de un mes y una semana de paro nacional. Así como también esta semana se sumó el paro del sector salud, de la gente que trabaja en el IMSS, en el ISSSTE, en todo el sector salud por parte del Estado acá en México. Bueno, pues se fueron también a paro. También crecen las protestas en todo el país en solidaridad pues con estos movimientos y también en rechazo a la masacre de Nochislán del pasado 19 de junio, pues en una represión más de las que ha desatado el gobierno. Y vamos a hablar un poquito también del diálogo, de este diálogo que se vio obligado el gobierno a aceptar y que está aceptando aún así de muy mala manera, a regañadientes y sin querer asumir ni su responsabilidad ni con un ánimo de querer echar atrás sus reformas. También vamos a hablar de las protestas en solidaridad, como las que ha habido en Monterrey, en Jalisco, en Veracruz, entre otros lugares del país. Y también vamos a hablar, bueno, pues de las manifestaciones en solidaridad con estos movimientos. Y bueno, para después de la columna caminera, vamos a entrar a las noticias internacionales, al bloque que se titula Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues esta semana vamos a hablar de pues una nota que el día de ayer recorrió el mundo, que es la firma del cese de fuego allá en Colombia. Resulta que ya las FARC, una de las guerrillas más viejas de América Latina, pues ya firmó la paz con el gobierno colombiano y vamos a hablar, a reflexionar un poquito sobre esta situación. También vamos a hablar acerca del preso político Nahuel en la huelga de hambre desde el pasado miércoles allá en España. Él fue una de las víctimas primeras de esta política antianarquista, es la operación ICE, que bueno, pues el pasado 4 de noviembre le robó su libertad. Hoy vamos a tener información acerca de este compañero que está, se ha puesto en huelga de hambre desde el pasado miércoles. Y también vamos a hablar en este bloque internacional acerca del Brexit. Pues fue un referéndum que se llevó a cabo en Inglaterra. Y bueno, pues donde se estaban decidiendo si se mantenían en la Unión Europea o no, en ese bloque económico. Es como si le preguntaran a México si quiere mantenerse dentro del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Por ejemplo, algo similar. Y bueno, pues eso pasó allá en Inglaterra. Y en las noticias desde el ombligo del monstruo, bueno, pues vamos a ver las noticias aquí en México. Terrorismo de Estado y educación, el nuevo sector especulativo en la bolsa de valores, nos informan los compañeros de Subversiones. Pues un debate, como siempre, sus artículos de fondo de nuestros compañeros de Subversiones, pues ayudan a entender a veces más a fondo los porqués de las problemáticas que pues vivimos y sufrimos a diario. También un artículo de Somos el Medio, donde nos habla acerca de la Brigada Nacional de la búsqueda de desaparecidos, y se titula su artículo "Siguen asesinando en todo el país". Y también otro artículo de Somos el Medio nos habla de cómo está creciendo el feminicidio en México. Hayan a una mujer quemada en Ecatepec y con esto se eleva la cifra a más de 120 feminicidios en esa entidad, denuncian varias organizaciones sociales. Vamos a tener también información de la asamblea, de la mega asamblea en Ciudad Universitaria en apoyo a la CENTE, que bueno, pues hubo una asamblea multitudinaria allá en las islas de la UNAM. Y ayer las movilizaciones, lamentablemente no fue tan grande la movilización como fue la asamblea, y bueno, pues esperemos que esto se pueda corregir ahí por parte de los universitarios en las siguientes movilizaciones que tienen programadas. Y vamos a hablar también acerca del informe de pues cómo se han crecido las irregularidades sobre esa extracción de cuerpos allá en Tetelcingo, Morelos. Por nuestros compañeros de Surco Informativo nos dan en un análisis y un informe acerca de cómo, pues también de mala manera el gobierno los ha matado a la gente, los ha hecho víctimas de su narcoestado, los avienta a fosas y después ni siquiera sus peritos, su propia Procuraduría de Justicia son capaces de tratar mínimamente bien a los familiares de las víctimas que están pidiendo verdad y justicia. Y ya para cerrar este noticiero, bueno, pues vamos a tener la columna caminera. Vamos a tener un enlace a Oaxaca con programa Casa Común. Y bueno, también vamos a intentar hacer un enlace con el magisterio oaxaqueño. Así que bueno, pues quédense en su noticiero. Vamos a tener bastantes noticias. Le recordamos el número en cabina. Ahorita que estamos en vivo es el 7098-5705. Ahí nos puede marcar por si usted cree que hace falta dar alguna información más, si quiere salir al aire, también por si quiere hacer alguna denuncia, invitación, sugerencia. Bueno, pues ahí está nuestro correo electrónico. También estamos en las redes sociales, en el Cara del Libro y también en el Twitter, en el Diáspora, entre muchos otros lugares donde puede encontrar este noticiero. Y bueno, nuestra página es www.notiabajo.mil.wordpress.com. Ahí puede escuchar el noticiero, descargarlo y también pues darle seguimiento a las notas que desde este esfuerzo informativo también producimos. No solamente bateamos acá las noticias que nos van llegando, no solamente las compartimos, sino que también nos gusta producir y compartir esas noticias para los demás medios libres. Y bueno, pues vamos a iniciar, vamos a ir con un tema musical. Un saludo a todos los medios libres, a todas las radios. Pues que han estado en batalla en estos días, ¿no? Han estado en movimiento, a Radio Plantón, a Radio Nahual, a Radio Tlayuda, a La Que Huelga, a toda la banda, a la Radio Ayuk, pues que ha estado sosteniendo y que bueno, fueron parte fundamental y medular en esta, en estas trágicas fechas de la masacre de Nochistlán, del levantamiento popular oaxaqueño, la semana pasada. Y bueno, pues a ellos también va dedicados este noticiero. Vámonos con música y regresamos con la información. Guerrillera, cada día somos más los que hemos despertado del trance corrupto del que nos han dejado. La tierra y libertad nos ha sido negada. Extranjeros millonarios les venden nuestra casa. La situación es fatal, con mucha crueldad. La pobreza va aumentando con inseguridad. Piensan que con policías nos van a cuidar. Si son ellos quienes abusan de su autoridad. Escasez de trabajo, mañana otro día igual. Un sueldo miserable quien alcance en el hogar. Los motivos ahora son más claros que el agua. También claro está que no les daremos nada. Soy Little Wax, la voz del pueblo. Y es mi fuerza, su sufrimiento. No es el gobierno a quien detesto. Por mi patria bella, por eso protesto. Soy Little Wax, la voz del pueblo. Y es mi fuerza, su sufrimiento. Es el gobierno a quien detesto. Por mi patria bella, por eso protesto. Pero lo que aún detiene a mis hermanos es el puto miedo a que les hagan daño. Por pensar en su familia se quedan callados. Pero vale la pena levantar la mano. La clave es creer y llevar una dirección. Pelear por lo nuestro con justa razón. Si Zapata viviera recorrería la nación. Haciendo justicia con el maldito ladrón. El caudillo del sur y el bravo del norte. Don Francisco Villa, los héroes del pobre. Llevo sangre mixteca, sangre de guerrero. No quiero defraudar a mis venerables ancestros. Una vez fuimos libres porque soy prisionero. Si un día estuve bien porque no tengo dinero. Porque si mis abuelos pudieron edificar una casa para vivir porque yo tengo que rentar. Soy Little Wax, la voz del pueblo. Y es mi fuerza, su sufrimiento. No es el gobierno a quien detesto. Por mi patria bella, por eso protesto. Soy Little Wax, la voz del pueblo. Y es mi fuerza, su sufrimiento. No es el gobierno a quien detesto. Por mi patria bella, por eso protesto. Mi bandera es un juego, tiene un significado. El águila es mi gente y la serpiente el derrotado. El nopal mi tierra fértil que me ha alimentado. Su fruto rojo sangre de los que aquí han peleado. Miles de mexicanos se encuentran en la frontera en busca de un sueño que les quite la pobreza. Esto es consecuencia de un mal gobierno, de la corrupción y el aumento a los precios. El lamento de mi gente ya ha sido escuchado por los dioses ancestrales que nos han creado. La batalla está lista para comenzar. Un gigante dormido empieza a despertar. El agua en el río ruge más y más. Los días oscuros ya no se ven más. La ciudad en un momento desaparecerá, pero por la mañana feliz amanecerá. Soy Little Wax, la voz del pueblo. Y es mi fuerza, su sufrimiento. No es el gobierno a quien detesto. Por mi patria bella, por eso protesto. Soy Little Wax, la voz del pueblo. Y es mi fuerza, su sufrimiento. No es el gobierno a quien detesto. Por mi patria bella, por eso protesto. Yeah. Este fue. Este Little Wax. 2016. Y a saber. La APO vive unido, juntos con Serena. Sección 22. Un pensamiento distinto que sabe de qué lado está y sabe bien lo que está pasando. Abre los ojos, hermano, y ve que por el mundo te están chingando. Cubiertas. Si tu enfermedad no está dentro de esos 270 enfermedades del catálogo, ¿dónde te vas a atender? ¿Qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de tu familia? Siéntelo, vívelo, únete a nuestro movimiento. Siente que nosotros estamos luchando por ti, que nosotros no estamos en tu contra. El gobierno a nosotros nos puso para darte la cara, pero no te está diciendo que el gobierno no nos está cobrando y no nos están dando los insumos suficientes para poderte atender. El Sistema Universal de Salud viene con un arma bajo el brazo. Esa arma es un tribunal que penalizará a los médicos y los castigará. ¿Por qué? Por no haberte atendido de la forma que tú querías. Pero no te dice lo que te vengo diciendo, que el sistema, que este gobierno no nos está dando el presupuesto suficiente. No hay enfermeras suficientes. Por favor, pueblo, únete a esta marcha. Bueno, sí, regresamos ya a su noticiero, Noticias de Abajo ML, a esta la columna mañanera, pues aquí con algunos problemitas técnicos, pero ya pues empezamos escuchando este audio del día miércoles, justo a lo largo de la marcha que se dio, en donde pues médicos, trabajadores del sector salud de varias partes de el país, entre ellos pues la Ciudad de México, salieron a las calles en demanda de mejoras en sus condiciones de trabajo, igual muy alertas en el sentido de lo que sucede y se avecina con la reforma al sector salud, estas reformas que igual que la educativa pues se vienen implementando desde la entrada de Enrique Peña Nieto al poder, a la presidencia de la República, pues ya hace varios años, ahí en 2012 empezó esta pues este torrente de reformas neoliberales, de esta nueva oleada de reformas neoliberales que pues lo que buscan es llevar hacia el mercado varios de los bienes y servicios que en este momento pues son públicos, están a cargo del Estado, ¿no? Y pues lo que se busca con esta reforma al sector salud, igual que con la educativa, pues es privatizar. Entonces pues igual abrimos aquí el micro con los compañeros para que nos comenten pues esta jornada, que además de haber salido los médicos, igual en solidaridad un tanto con Nochistlán, todas las acciones o actividades que ha habido esta semana, pues es muy difícil no ligarlas a Nochistlán, aunque algunas tienen ciertas características, ¿no? Pero la conmoción a nivel nacional, pues desde el 19 de junio está a rojo vivo, ha habido protestas, manifestaciones, gritos, sombrerazos, de todo en esta semana, y pues... Bueno, hay un problemita aquí con un cable, pero parece que ya, bueno, pues como usted sabe, es un laboratorio de medios y pues a veces experimenta y truenan las cosas, pero pues a veces sale bien. Y bueno, pues continuando con este informe, los últimos tres días, usted escuchó el noticiero del miércoles y seguramente pues ellos nos compartieron lo que había pasado días anteriores, pero bueno, ahora le queremos informar lo que pasó en estos últimos días, miércoles, jueves y viernes. Pues el miércoles el gobierno se ve obligado a aceptar un diálogo que pues en sus declaraciones, ¿no? Sale Osorio Chong, sale el propio Nuño, pues como muy a regañadientes, no queriendo aceptar el diálogo, diciendo que no van a hablar sobre reforma educativa, sino solo para distender el conflicto en Oaxaca, como si solo fuera Oaxaca, como si Chiapas, Guerrero, como si los estados, la gente en todo el país movilizándose no importara. Pero bueno, ese día se dio el diálogo, duró muchas horas, se hizo un receso de 4, regresaron nuevamente para volver a salir y decir que iba a haber un receso hasta el lunes. A mí se me hace grave por parte del gobierno que primero que diga que hasta el lunes, ¿no? Así como, voy a ver primero a componer unas cosas, ¿no? Y luego regreso. De hecho, Peña Nieto se fue a las Europas, ¿no? Y entonces, pues el país hecho un caos con una situación muy violenta como es el asesinato de la cifra última de 11 personas, más de 100 heridos. Hay varias cifras que manejan, según usted crea la gravedad, pero pues si te da un chipotazo, aunque sea un raspón, un granadero, es un herido y una represión, y eso fue lo que pasó allá. Y bueno, en estos tres días pasó esto. El miércoles también estalla el paro del sector salud, pues muchas movilizaciones en todo el país, también marchas, no solamente de médicos, enfermeros, sino que a ellos se sumaron también el movimiento magisterial. Entonces el miércoles fue un día del movimiento obrero, del movimiento de trabajadores, para aquellos que lo creían extinto, pues ahí está vivo y coleando, y bueno, pues diciendo que estas reformas las tenemos que parar entre todos, que son un problema común. Y bueno, pues aquí en la ciudad Monstruo hubo una marcha central de la CENTE junto con el sector salud, donde se conoció este paro escalonado. Ese día también la CENTE saca un comunicado informando sobre las resoluciones del diálogo. Dice: el esfuerzo de miles de mexicanos de todos los sectores de la población, en particular de los trabajadores de la educación, que alzaron su voz para exigir un diálogo público y la intervención de la Comisión Nacional de Mediación, CONAMED, rinde sus frutos al instalarse la mesa de trabajo entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los acuerdos de nuestras asambleas nacionales fueron planteadas categóricamente: A, la abrogación de la mal llamada reforma educativa; B, una ruta para la transformación de la educación; C, medidas de distensión y revisión de las consecuencias por la imposición de la reforma laboral administrativa. Caso especial es la represión ejercida contra el pueblo oaxaqueño y los compañeros de la sección 22. Y bueno, pues en este primer acercamiento definimos establecer mesas de trabajo para discutir la agenda arriba planteada y revisar las respuestas de la Secretaría de Gobernación el próximo lunes a las 18 horas en una segunda sesión. La valoración unitaria de la Comisión Nacional Única de Negociación es que, a pesar de haber logrado la interlocución bilateral, situación relevante, aún no entramos a la etapa de acuerdos concretos a nuestras demandas, por lo que no modificaremos nuestro plan de acción y no cambiaremos la ruta de acumulación de fuerzas al interior de la CENTE. Y con nuestros hermanos de las organizaciones sociales, académicas, intelectuales y todos aquellos que estén dispuestos a luchar por la defensa de la educación pública, agradecemos infinitamente a los que nos han acompañado en esta jornada de lucha. Al gobierno federal le exigimos honestidad y seriedad para llegar a una salida responsable en beneficio de la niñez mexicana y nuestro pueblo. Ratificamos nuestra voluntad política para llegar a soluciones en mesas de trabajo y rechazamos rotundamente el uso de la fuerza, que solo provoca encono y daña el tejido social. Nuestro compromiso sigue siendo la defensa de la educación pública, porque es un derecho de la niñez y la juventud mexicanas. Convocamos a todo el pueblo de México a dar seguimiento al desarrollo y resultado de estas mesas de trabajo. Nos comprometemos con los padres de familia, nuestros alumnos y nuestro pueblo a defender la perseverancia, la confianza que han depositado en la coordinadora. Unidos y organizados venceremos, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, este fue un comunicado que sacaron el día posterior al diálogo. Y también el jueves hubo el miércoles hubo una reunión en Ciudad Universitaria, una mega asamblea que pues llenó ahí una parte de las islas, bueno, un costado de la Biblioteca Central. Pues se vio ahí rebasado de concurrencia, a pesar de que la universidad, podríamos decir, ya literalmente está en vacaciones, ¿no? Ya cerró, están ahorita como ya en entrega de últimos trabajos o detallitos, pero ya cerró. A pesar de eso, se juntó bastante gente, sacaron un plan de acción del tamaño del mundo, y que bueno, pues yo nada más hago mi comentario que ayer la marcha parece salió muy, muy reducida, muy chiquita. Esperemos que solo sea una cuestión ahí como coyuntural, que no haya salido, porque bueno, pues el plan de acción se plantea bastante antojadizo, ¿no? Está la toma de Radio UNAM, la toma de TV UNAM, y bueno, también hay que aclarar, esta semana pues el pueblo de Nochistlán decidió exigirle a TV Azteca 15 minutos al aire para poder salir en sus televisoras y poder desmentir toda la campaña de difamación que TV Azteca, Televisa y los demás medios de paga han hecho en contra del movimiento oaxaqueño y en particular del pueblo de Nochistlán. Y bueno, pues para eso también ahí mantuvieron a dos reporteros de TV Azteca, pues exigiéndoles que se quedaran ahí hasta que salieran en la televisión. Pues, ¿cuál, y una nota, cuál fue la respuesta grosera de la La Torre? Es, no pasan, todos los de Nochistlán son secuestradores, ¿no? Toda la Asamblea General del Pueblo, y esas acusaciones de que TV Azteca es mentirosa no es cierto. O sea, bueno, ante la opinión pública y el Vox Populi, pues queda claro que son una bola de mentirosos y que en todo este conflicto pues han estado de un lado, del lado de, del mal gobierno, y pues es grosero. Y la verdad, bueno, pues compañeros de Nochistlán, de Oaxaca, del mundo, del movimiento, pues los medios libres no les van a dar 15 minutos, les dan pues la vida entera de lo que es el medio libre, y pues a reforzarnos en hacer medios libres, porque de arriba solo mentiras. Y si les hubiéramos quitado esos 15 minutos, le hubieran dado 3, 4 horas más a sus mentiras y al Nuño y al Peña y al... Entonces, pues busquemos también abajo la información. Pues vamos a seguir aquí los comentarios de esta última jornada de movilizaciones. Bueno, vamos a poner un audio. Hay un audio en Noticias de Abajo, lo puede consultarlo usted en la página. Hay una nota que se llama Trabajadores en Pie, Paro, Diálogo y Solidaridad por los Derechos de Todas y Todas. Ahí le subimos, gracias a nuestras compañeras reporteras, a Witsi en particular, quienes nos compartió una galería de fotos y unos videitos. Pues podemos también estar más o menos atentos de cómo estuvo esta movilización. Pero también ese día, como estos días, han habido movilizaciones de protesta en todo el país. Hace ratito nos querían hablar de la de Monterrey. En Jalisco también hubo movilizaciones, ¿no? Y el audio que les queremos poner es de Oaxaca, también de la zona Minje, que se está saliendo a las calles a solidarizarse, pero salió el pueblo Sulja de Guerrero, en fin, vamos a hablar de ello un poquito. Pues sí, como platican acá los compas, pues hubo muestras de solidaridad en todos lados, ¿no? Pues en el país, desde varias comunidades en el estado de Oaxaca, salieron a marchar, a mostrar su apoyo en estos momentos tan difíciles al magisterio oaxaqueño, al pueblo de Nochistlán también, y a toda la zona, que no son pocas las comunidades que fueron agredidas este 19 de junio. Hay ahí pueblos de la Mixteca, del Istmo, de Valles Centrales. Días antes, compañeros de Puebla habían detenido allá en Tehuacán el paso de los federales. Y pues que no se diga que esto inició hace 15 minutos, ¿no? Este conflicto lleva desde hace 3 años, en donde los profesores pues están pidiendo una y otra vez pues un diálogo, y pues que se les sea escuchados, ¿no? Que se les sea tomados en cuenta. Estos señores dicen que no pueden ir en contra de la ley cuando la ley pues la hacen ellos. Curiosamente pues fue al inicio de la presidencia de Peña Nieto cuando pues se promulgan todas estas reformas a la ley que ahora pues quieren hacer cumplir a sangre y fuego. Y pues como platicaban acá en Monterrey, pues dicen se movilizaron más de 10,000 personas. También allá en Jalisco hubo hace algunos días, me parece que antier, esta movilización en donde pues salen a las calles miles de profesores allá en Jalisco mostrando su solidaridad en muchas capitales de este país. En Campeche, los profes, ¿cuándo fue? ¿El miércoles, jueves? ¿Tomaron el Palacio Legislativo? ¿El martes? Me parece, no sé. Y bueno, pues al igual que estas muestras de apoyo pues de profesores o de sociedad civil organizada, de campesinos, de trabajadores de la salud, pues ha habido estas tomas de palacios legislativos en capitales, en Chihuahua, pero antes en Campeche. Sí, fue en Campeche, fueron los profes. Bueno, el martes 21. Estas igual son muestras de hartazgo, ¿no? En los respectivos estados pues hay igual desde hace meses muestras de inconformidad por parte de la ciudadanía por el despilfarro de dinero, el robo, la desaparición, eso que saben hacer perfectamente los políticos en este país, pues desaparecer las arcas públicas. Y tanto Duarte en Chihuahua como ahí el gobernador de en Campeche, pues han tenido señalamientos por corrupción y pues desde hace algunos días, pues ya varias semanas había estas pequeñas muestras de inconformidad. En este momento pues se da combinado con ese hartazgo nacional y un sinfín de cosas, pues se llega a estas tomas de palacios legislativos, que en casos como Chihuahua pues salen por ahí en las redes sociales algunas imágenes en donde pues se puede observar a gente encapuchada con radiocomunicación, pues un tanto con corte militar, algo sospechoso, pero pues no negamos que el hartazgo de la ciudadanía pues llega hasta esos niveles y más, ¿no? En Chiapas fueron retenidos dos federales hace algunos días, igual en esta semana, y pues eso no es más que la muestra del hartazgo de poner una vez y otra el cuerpo para ser golpeado por parte de los profesores, de los padres de familia. Ese movimiento que dice el gobierno que no existe, que Nuño, este señor de la guerra, pues viene repitiendo desde hace varios meses en medios de comunicación, en esos medios de comunicación que les dan horas y horas para decir que quiénes son los violentos, quiénes son los delincuentes, inventar delitos. Recordemos que hay más de 12 profesores detenidos, todos de Oaxaca hasta este momento. Y pues igual vámonos con este audio de... Sí, pues es un audio de los muchos que se han estado compartiendo en solidaridad con el movimiento magisterial y ahora también el movimiento del sector salud. Y pues sí, estas manifestaciones tanto en Quintana Roo como en Monterrey, pues la mayoría salió a solidarizarse con los maestros. Había participación de maestros, pero la verdad es que es un hartazgo social, ¿no? Y están saliendo muchas organizaciones. En Chetumal, de hecho, fue una manifestación convocada por organizaciones sociales donde se le demandaba el fin a la corrupción del gobernador del estado, quien pues mañosamente estaba aprobando ahí una ley para que no le movieran ahí sus negocios turbios y para que pusieran a un fiscal a modo a ver si se había robado el dinero. Entonces, en ese sentido, la lucha en Monterrey como en Chetumal, pues si bien era solidaridad con los maestros, también era denunciar las corrupciones de los gobiernos estatales, algo que pues en todo el país se da. Y este audio que vamos a escuchar es una de las notas. Lo invitamos a que conozca la página de Noticias de Abajo de los medios libres, es noticiasdeabajoml.wordpress, y ahí hemos subido varias notas. Y bueno, pues el día 23 subimos estos audios que nos comparten de la zona Mije en solidaridad con el pueblo oaxaqueño y la resistencia magisterial. Hace ratito escuchamos la voz también de los enfermeros que participaron en la marcha el día que estalla el paro nacional del sector salud, y bueno, pues ahora vamos a escuchar a los maestros para ir cerrando ya esta columna. Así que bueno, pues nada más para cerrar, hoy hay marcha, hoy es una de las marchas más importantes. También hay noticias de abajo, puede encontrar el plan de acción de la CENTE de estos últimos días, y es a las 4, es del Ángel al Zócalo, y el 26, el día domingo, pues se va a juntar la movilización por la presentación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa con la movilización de la CENTE, con la movilización del sector salud. Esa marcha es a las 4 de la tarde. A la 1 es la concentración. Va a haber como un meeting, creo que en el antimonumento, y ya después es la marcha a las 4. Sí, y no se deje confundir, porque también ese día va a salir la reformisa de Morena, que montándose bien oportunamente quiere salir a apoyar a los profes en el 40 día de huelga, en una delegación que la verdad le ha dado la espalda a los maestros, si no es por pocos vecinos solidarios, no por el partido ni por la delegación. Así que bueno, pues no se confunda, una cosa es los partidos políticos y otra cosa es el pueblo organizado que está abajo y a la izquierda y que la verdad pues no se junta con los partidos porque todos ellos han traicionado, vendido, engañado, mentido una y otra vez. El señor Obrador nos dejó a Ebrar, nos dejó a Mancera y miren cómo nos ha ido, ¿no? Que no se hagan ahora los ingenuos de que no está pasando nada. En Tabasco igual les dejó ahí a... Ahí en Tabasco igual pues recordemos que el gobernador pues es igual herencia de López Obrador. Ni se hable de este señor Cue, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, que hace... pues ya está a punto de terminar su periodo de 6 años, pero pues recordamos ahí fotos con estos aros llenos de flores festejando la victoria de Cue, pues como se le ha visto a Obrador con mucha gente, ¿no? Con el mismo Abarca de allá de Iguala, con Aguirre Rivero, pues ahora que no nos vengan a decir que no, que eso no pasó, que son photoshopazos, pues más bien aquí de lo que se trata es estar con la gente que es hace de la resistencia y de la lucha pues su vida diaria, contrario no a esos círculos de poder. Acá antes de presentarles este audio igual queremos comentarles algo bien curioso que hace una semana pues les platicamos esta cuestión de que pues los empresarios hicieron una manifestación sin despeinarse ahí un pelo bajando de la limusina, pues se montaron ahí en el Ángel de la Independencia, sacaron sus... mandaron al chofer a que pasearan el perro ahí a extender una manta en oposición a esta ley, más bien a esta, pues qué se puede decir, ley anticorrupción, supuesta ley anticorrupción llamada 3x3 por lo que implica la declaración de impuestos de bienes patrimoniales y así como todo tipo de deslindes en caso de tener una licencia o una concesión pública. Cualquier trato con gobierno estaba planteado ahí, algo que se les salió del sistema, un error del sistema, un diputado creo que por ahí hasta independiente era no sé qué, pues les metió un golazo porque decía que todos los que tuvieran un negocio con gobierno pues tenían que declarar pues que... cómo estaban sus impuestos, además de los bienes patrimoniales, una declaración de bienes patrimoniales y de someterse a una auditoría para que no tuvieran familiares en el gobierno, ¿no? Entonces, pues resulta que esta ley pues no les gustó para nada a los de la Coparmex, salieron hace una semana a plantarse allí en el Ángel de la Independencia, pusieron una manta por 10 minutos en lo que llegaron los medios a tomarles la foto y días después Peña Nieto los recibe y al momento pues ya hasta hizo uso de su veto presidencial para dejar que no pase esta ley porque dice que sus amigos los empresarios pues no les gustó, ¿no? Que tenían que declarar sus bienes patrimoniales cuando sabemos que pues ahí está todo el dinero que debería estar en escuelas, hospitales y demás cosas que pues los de abajo estamos sufriendo. Vámonos con este audio. Y sí, bueno, es importante recalcar. ¿Sí? ¿Sí estoy? Ahí estoy. Es importante recalcar que esta ley vetada 3x3, pues planteaba un panorama bastante adverso para el tipo de manipulación que se ha venido desarrollando por parte del Estado mexicano en contubernio con las empresas privadas de familiares u amigos. Esta situación, estos consorcios IGA, de Peña Nieto o los consorcios que tienen los Murat en Oaxaca, los Duarte en Veracruz, y toda la serie de gobernadores alrededor del país, podríamos pensar inclusive que es una estrategia política también por parte del Estado, o sea, redactar una ley para después vetarla, asumiéndose en el discurso de protección de intereses de la vida privada de la población en general. Por el contexto social en el que estamos, en el cual se vienen desarrollando y detonando diferentes disidencias a lo largo del país, que no es nuevo, que debemos de recalcar que no es nuevo, que es algo que ya viene pasando con más fuerza y más crecimiento desde hace por lo menos, podemos hablar, unos 12 años, en México. El Estado va recrudeciendo sus estrategias de control, de privatización, de extracción de bienes culturales, sociales, económicos, naturales. Entonces, en ese mismo andar, en ese mismo camino que el Estado va desarrollando estas estrategias políticas, pues probablemente no me parecería nada raro que fueran autogoles que se pone el Estado, justamente con miras de discursos políticos como el que sale, por ejemplo, en esta ley 3 de 3, donde el gobierno dice que la veta porque es un interés social, la privacidad de los bienes materiales que cada quien podamos tener. Entonces, yo creo que no hay que dejarnos engañar en ese sentido de estos discursos políticos del Estado y de estas acciones, siempre jugando con estas jiribillas del qué decir o el cómo decir. Es importante tenerlo en cuenta porque al final en los hechos ellos tienen el control mediático, pues no tienen el control mediático de las grandes industrias y empresas televisivas, de noticias, periódicos, en semanarios, en revistas, en radio. Entonces hay una posibilidad gigante de manipulación de comunicación y de noticias y de discursos. Entonces hay que ir siempre buscando, pues, ¿no?, cuál es el trasfondo. Y bueno, en el caso del Estado, no solamente del gobierno, porque hay que hacer una diferenciación ahí entre cuando hablamos de gobierno y cuando hablamos de Estado, ¿no? Cuando hablamos de que el gobierno se sienta a dialogar con los profesores, con el magisterio, no implica que el Estado se sienta a dialogar con el magisterio. Son dos cosas bastante distintas, ¿no? O sea, el Estado en su conjunto, todas las instituciones que construye, que lo edifican, las instituciones legales e ilegales, como podría ser el narcotráfico, la trata de personas, el comercio ilegal de las exportaciones de acero hacia China, por ejemplo, en el caso de los cárteles michoacanos, que hay un contubernio con el Estado, con los gobiernos, y que estructuran a un Estado mexicano. Entonces, en ese sentido, hay que saber también vislumbrar esto, ¿no? O sea, si bien una parte del gobierno se sienta a entablar un diálogo con el magisterio, no significa que el Estado en su conjunto esté planteando una posibilidad de distensión, como lo han planteado, ¿no? Puede ser esto más bien una táctica de liberar presión social para seguir manteniendo las políticas que hasta el momento ha venido ejerciendo. Y bueno, les vamos a compartir el audio de los compañeros de la región Mije, si mal no me equivoco, que también se movilizaron, este pueblo representativo de lo que podría ser una crítica de construcción social en términos de usos, ritos y querencias. Los compañeros y las compañeras de las comunidades Mije se movilizaron en las carreteras de la sierra, y bueno, escucharemos el audio y regresaremos a seguir comentando. Ahorita esto, pues, que está pasando aquí, pues pasa donde quiera, ¿no? Nuestra gente en el campo también está apagada, pues, no. Nosotros sí nos estamos dando a la tarea de ir pueblo por pueblo a despertar a los compañeros, a los campesinos, lo que está por venir, pues, la situación tan difícil que vamos a pasar más adelante si no empezamos a luchar, pues, ¿no? Si no empezamos a defender nuestro territorio, nuestras tierras, en nuestro caso ahí en el campo, ¿sí? Pero pues pensamos que no nada más a otros nos va a afectar, sino a todo el pueblo, a todos los pueblos, pues, ¿no? Porque los manantiales de agua que surten, por ejemplo, por allá nosotros, Pajapan, Tatahuicapan, Mecayapan, Sotiapan, y ya Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Yacayucan, que se surte del platanillo que está en Sotiapan, pues pensamos que esas aguas también van a ser envenenadas, pues por eso creemos que toda la gente, tanto hombres, mujeres y niños, ricos o pobres que estamos por acá, todos vamos a padecer una situación muy difícil, pues si no luchamos entre todos, porque a nosotros nos parece que los profes en su lucha van a ser pocos si no nos unimos con si ellos no se unen con los pueblos, pues, y si nosotros no nos unimos con... Debe ser el pueblo, pues, no nomás el magisterio. Eso es lo que creemos nosotros, que solamente así vamos a dar la talla, pues, ¿no? Y defender lo que queremos, pues. Pues yo veo que no, la juventud, pues no. A nosotros allá en la región nos preocupa mucho que el joven ya no mira para arriba, ya nomás está viendo el celular, pues, va caminando y ya ni lo puede uno saludar, ni ellos nos saludan a nosotros, pues. Tan, vemos que el celular como que los vino a cegar, pues, en vez de que sea un arma para, pues, hablar con nuestra gente, con nuestro... Y si hablan tonterías, pues, ¿no? No, en este caso, pues, todo lo que está pasando, pues, ¿no? Bueno, yo el mensaje que les dije, que les diría a los maestros, a los profes, pues que se tienen que ir a esta lucha, porque si nosotros los que luchamos, sabemos lo que va a pasar, pues, cuando vengan esas empresas a estarse ya llevando nuestros productos y a envenenar todo lo que hay, pues para ellos va a ser más difícil, porque no van a saber de lo que se trata, pues no van a saber qué hacer, pues, ¿no? ¿Sí? Nosotros, los que ya estamos viendo lo que viene, pues podemos enfrentar un poco la lucha, pues, ¿no? Defendernos. Pero ellos, me imagino que los van a agarrar encerrados, pues, sin saber qué hacer, pues. Por eso que tienen que salir a la calle con los demás y que hagan caso del mensaje que se les trae, pues, ¿no? Porque de otra manera les va a ir peor, pues, ¿no? Todo mundo tenemos que salir a la calle, pues, ¿no? Porque la calle es donde vamos a ventilar todo lo que nos agobia, pues, a salir a decir, a predicar nuestros dolores, pues, a buscar la ayuda de los demás, pues, ¿no? Y ellos también a unirse a nosotros y defender, pues, lo que es nuestro, pues, ¿no? Lo que es de todos, pues, ¿no? ¿Sí? Que es el aire, que es el agua, que es la tierra y que es el sol, pues, ¿no? Porque las grandes empresas nos están robando todo, desde el aire, desde el agua y hasta el sol también, porque del sol esas grandes empresas producen energía y luego no las venden bien caras, pues. Vamos con una rola antes de entrar a la columna internacional. Y bueno, pues esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Les recordamos que nos pueden encontrar a través del www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y que nuestro teléfono en cabina es el 7098-5705. Y bueno, pues también nos puede escuchar a través de las radios solidarias, las radios que nos hacen el enorme favor de retransmitir ese programa. Y bueno, pues saludamos a todas ellas, a Radio Temblor en Panamá, a nuestros compañeros de la Que Huelga Radio, a la gente de Radio Zapote, que ahorita también está siendo acosada últimamente, el colectivo de medios libres de Radio Zapote, pues está siendo amenazado. Y bueno, pues desde aquí les mandamos nuestra solidaridad. Y también a la gente de Oaxaca, al inicio del programa pues hablamos de la importancia del trabajo que están haciendo ellos ahorita. Y los invitamos a que conozcan también nuestra página y la página de tejemedios.espora.org. En ella nos puede también sintonizar. Ahí los miércoles aparece también televisión comunitaria por internet, que se hace desde el Laboratorio Popular de Medios Libres. Y también ahí puede encontrar otras sintonías, otras transmisiones. Así que le invitamos a que conozcamos los medios libres. Y ya para también concluir este bloque sobre el informe de la lucha magisterial, parece que ya tenemos la rola. Bueno, nada más que busquen Enlace Zapatista, donde van a encontrar el último comunicado de los zapatistas, el número 4, ¿no? El boletín como 4 del Gato Perro. Que bueno, pues no lo vamos a ahorita leer, así cita textual, pero esencialmente pues es también en solidaridad con el magisterio, y lo homologa o lo analoga ahí con esta serie de Juego de Tronos, ¿no? Así que vámonos con la rola. And if you don't give it, desde el sur de la ciudad, reventando tus neuronas, tu problema de ansiedad. Demerito tus logros, pongo en ellos mi logo. Tú sabes cómo soy, brono, bonita, brutal. Voy reventando las barreras de rígidos paradigmas. Es por ello que soy libre, no cargo ningún estigma. Mi amplitud no es modulada, si me odian o bendigan, no me digan que soy falso. Que han sabido de mi vida, del sabor que yo le pongo, el apoyo que me brindan, el odio que me cargo de todos los que critican, tartamudos frente a mí, tragándose la saliva, cruzados en mi camino, convertidos en suicidas. Si no busco una salida, esta mierda me motiva. La vanidad es verme seguir siendo evolutiva. No soy ingenua, soy genuina, no soy tu hoe, mucha vagina. Mi peculiaridad es hacer lo que yo diga, siguiendo mis instintos. No soy zorra, soy felina, tan astuta. No creías lo nublado de tus días, a que no lo comprendías. Existe Z en callejones y avenidas, rompiendo sus esquemas. Ubíquense mis niñas, yeah. Ubíquense mis niñas. Por fuera se observa el tráiler de la película. Es mejor guardar silencio en la función discípula. Hunde en tu cuadrícula o reduciré matrícula. No engorde, no estorbe con lo que ni corresponde. ¿Dónde se esconde una esponja y todo absorbe? Cada quien debe saber lo que guarda en su vesícula. Investigue primero antes de una opinión ridícula. Me tiene hambre esta niña con mirada angelical. Y le caería fenomenal masticar esos despojos y descargar mi arsenal. Que es perfecto para aquellos donde el ego es más grande y el talento se esconde. Pobre de ti, cuidado si te confundes. Y si eso pasa, no preguntes por qué te hundes. Todo es tan obvio y aún así no captas que para esto, nena, pocas nacimos aptas. El camino es duro, te perderás seguro. Ocupas de una luz por aquello del oscuro. Más vale que la tengas y si no, aquí no vengas. Porque antes que la obtengas es mejor que te detengas a pensar el precio que te puede costar. Si no, quedarás en deuda porque no puedes pagar. Te doy ventaja, ve y empeña lo que tienes. Y si no tienes nada, mejor dispara tus 100. Feminas luchando en el rap por ser iguales. Y a base de su género generan sus lugares. Llámate buenas y ponchas instrumentales. Y el mérito no sea de tus labios vaginales. Por otro lado, pues es la misma. Raperos son machistas vestidos de antifascistas. Y en entrevistas exageran tanto su ego que el golpe de estado solamente es para su Facebook. Otros tantos que sus rimas no las piensan. Hablan de amor por morbo, su pluma los desprecia. Se sienten gratos y escriben con dislexia. Quieren estilo gordo en su libreta y anorexia. DVDCD sin distingui mi disciplina. Marca diferencia, dirigi fusil, FC sin skills. Y si te sientes pieza porque no das competencia, estallan escudándose en decir más rap, menos batalla. Pero si te tiran viva, así que calla. Que tu rap aquí no cuadra, si me tiras por la espalda no pidas postear tu link. Tienes tantos textos y ninguno cae al tiempo, pero estás contento con tu público en la red. Tu talento es un intento como todos tus eventos, el modem tu nacimiento, rapero de internet. Enfermedad es la rabia que nos separa. La misma aguja que no sientes, la que te para, hermana. No cortes tus alas, afro la que acorrala. Penas, perras, la inseguridad que ataca. La cátedra moral sobre comportarme, na. No va a cuestionarme, na. Al contrario, va a cerciorarme de construcción mental que destruye todos engranes. No afanes de moditas rivales, porque mi rap comprueba bases. Efectividad entre vocales, entable un discurso razonable. Hable realidad. No ideologías de gángster, no cabe duda, si miles confabulan, rezan para que no descubran figuras que conjuran, verdades ya no ocultan, es hora de grullas. En mi ciudad no caben aquellos que no luchan. Y ese flow que pasó, morras, así no. Llegó la maestra, pongan atención. Vete a tu esquina, toma tu silla, pon atención a lo que te diga. Mira, inicio un speech sobre este beat. Vine de BCS al DF a cobrar lo que a la escena le debe. Féminas pendejas que rapean como vato. Su estilo pseudo rudo yo lo veo novato. Trato, pacto, pacto contigo no hago. Sin embargo, las reglas te imparto. Hago lo mejor, por eso te gano. Te guste o no, mi flow te queda claro. Vamos dando sanos flows, infarto. Aman el bomb clap, ni hablar. Yo voy sobre la vanguard, mucho flow, poco bla bla bla. Ustedes odian el trap, pero siempre suenan igual. Morras no están ya pa' andar con esas ondas. Copiando a Butacrán el nombre de su rol. Y soy KJ, ya viste quién es, quién pone el nivel. ¿Quieres saber mi nombre? Soy Perlata 10. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y bueno, ahora vamos a continuar con noticias internacionales, justo con una nota de un suceso con el que hoy nos levantamos aquí en México, referente al Brexit. ¿Qué es esto? La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Esta nota es publicada por el portal Rebelión y se titula El Brexit vence en el referéndum y abre un periodo sin precedentes en la Unión Europea. El referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea se ha saldado a favor de la salida de la segunda economía del continente. Un desenlace sin precedentes en el proyecto comunitario y que abre un periodo de incertidumbre tanto para el nuevo encaje británico en el continente como para la sostenibilidad de un bloque que ha perdido a uno de sus más influyentes miembros. Aunque el escrutinio no ha concluido oficialmente, el Brexit ha logrado una victoria recibida por sus partidarios como el Día de la Independencia Británica, una euforia que contrasta con la negativa reacción de los mercados que evidencian las serias implicaciones de una decisión contra la que habían luchado la práctica totalidad de las fuerzas políticas, económicas y sociales del Reino Unido. Junto a los efectos sobre la volatilidad financiera, el statu quo británico se enfrenta a un terremoto político con epicentro en el número 10 de Downing Street, puesto que el primer ministro David Cameron había apostado por una opción, la de la permanencia, ignorada por la mayoría de los ciudadanos. Con una participación del 71.3%, la mayor en una votación en Reino Unido desde 1992 y con más de 6 puntos por encima del plebiscito de 1975, que había confirmado la permanencia en la por entonces Comunidad Económica Europea, el escrutinio ha dado un vuelco sin precedentes a una noche electoral que había arrancado con las encuestas a favor de la continuidad. Este desenlace tiene profundas connotaciones políticas e institucionales, puesto que el debate sobre la sostenibilidad de Cameron al frente del gobierno, del que había avisado que no dimitiría en caso de Brexit, está ya planteado, incluso pese a la carta de 2/3 de los diputados conservadores que habían defendido la salida y que le han expresado su apoyo para permanecer en Downing Street por el mandato y deber obtenido hace tan solo un año. Además, otra de las incógnitas es el grado de preparación de Reino Unido para un proceso que podría llevar años, puesto que el propio primer ministro había asegurado públicamente que no había plan B. Tras jugarse su credibilidad a la carta de una apuesta que, según él, haría más fuerte y más seguro, Cameron ha quedado ya como el principal perjudicado de una campaña que ha dividido a la sociedad británica por una estrategia partidaria, puesto que, más que por clamor popular, el referéndum surgió para sofocar el incendio que Bruselas llevaba generando en los conservadores desde hace décadas. La oposición laborista ha sugerido ya la necesidad de su dimisión ante un escenario sin precedentes en el que la única certidumbre es que de vencer la salida, la decisión sería irreversible. No en vano, David Cameron había avanzado, ya que el proceso formal de retirada de los 28 comenzaría de inmediato. Aunque el Tratado de Lisboa establece las pautas de este procedimiento en el artículo 50, el primer movimiento ha de partir del Estado miembro, que debe notificar a la UE su deseo de abandonar. De hecho, Londres no está obligado a proceder inminentemente. Es más, los partidarios de romper con Bruselas han manifestado ya su preferencia por aguardar, puesto que, pese a meses de campaña, la fórmula que regiría sigue siendo una incógnita. Los plazos a priori están marcados, Si bien los 2 años establecidos en la normativa comunitaria podrían ampliarse siempre que lo autoricen los otros 27 socios, expertos en el derecho europeo creen que, dada la complejidad, las negociaciones podrían llevar hasta 1 década y los propios defensores del divorcio asumen que como mínimo serían necesarios 4 años. De momento, los mercados han evidenciado las secuelas del escenario que se abre en el bloque occidental. La divisa británica ha caído a niveles inéditos desde 1985, esto es la libra esterlina, y lo que podría acarrear una intervención de contingencia del Banco de Inglaterra, que ya había avanzado y que tenía previstas medidas para garantizar la estabilidad financiera. Junto a la City y Downing Street, la atención estará en el continente, donde se espera que los demás líderes, que han mantenido en secreto su plan de acción en caso de Brexit, se reúnan a la máxima urgencia y exijan a Reino Unido clarificaciones sobre las áreas más delicadas, como el futuro de los casi 3 millones de ciudadanos comunitarios que residen al norte del Canal de la Mancha. Además, uno de los factores más complejos será el potencial encaje británico en el mercado común. La presión, por tanto, será notable para hallar una solución que implicará delicados compromisos de las partes, un esfuerzo que podría necesitar años antes de que se pueda garantizar el apoyo de una mayoría cualificada de los ministros del ramo, para posteriormente lograr que la propuesta sea ratificada por los demás Estados miembros y a continuación por los parlamentos europeo y británico. El problema es que uno de los catalizadores del Brexit ha sido el control de los flujos migratorios y la pertenencia al mercado común implicaría, a priori, el libre movimiento de personas, 2 elementos indisociables, y para la Unión Europea innegociables, por lo que Londres no podría mantener el primero sin tener que aceptar el segundo, lo que complica la ecuación entre prosperidad económica y límites a la entrada de ciudadanos comunitarios. No en vano, abandonar el mercado común no es una opción extendida entre los defensores del Brexit, que se encuentran divididos entre quienes proponen directamente abandonarlo, aquellos que creen posible permanecer por el propio interés del resto de sus integrantes a no perder la segunda economía europea, y los que abogan por establecer acuerdos bilaterales e incluso quienes ven viable operar con los 161 miembros de la Organización Mundial de Comercio. Además, la salida incrementa el riesgo de una crisis constitucional para la Unión Británica, puesto que Escocia, protagonista de un plebiscito de independencia hace menos de 2 años, ha apoyado mayoritariamente la continuidad en la Unión Europea y cuya ministra principal ha reconocido que este desenlace reavivará las ansias secesionistas. En consecuencia, junto a la resolución de una profunda crisis política en casa, el gobierno, independientemente de su constitución, tendrá que resolver un proceso sobre el que no hay precedentes. Tan solo la salida de Groenlandia, que ni siquiera era un estado, sino un territorio que formaba parte de Dinamarca, hace más de 30 años, cuando la Unión Europea no era tampoco la unión política en la que se ha convertido hoy en día. Por si fuera poco, este nuevo capítulo tendría que acordarse con socios que difícilmente mostrarán empatía hacia quienes han decidido abandonar, a pesar de los compromisos que tanto costaron en febrero y que hubiesen garantizado para Reino Unido el ansiado estatus de verso libre de una Europa cada vez más cohesionada. Por otra parte, a escala europea, el temor es que la partida británica genere un efecto dominó entre otros integrantes de los 28 y sobre todo que desencadene un peligroso auge del populismo. Bueno, esta fue una noticia de el portal Rebelión y actualizando un poco, hace unas horas justamente el ministro David Cameron presentó ya su renuncia, creo que para octubre a más tardar, y aquí en México pues también pega la volatilidad en los mercados capitalistas con el ministro de Hacienda Echegaray, que allá anunció un recorte al gasto público. Como siempre, pues los sectores afectados serán la educación y la salud y la seguridad del pueblo. Bueno, vamos con otras notas de noticias internacionales rompiendo fronteras. Bueno, pues esto se da, recordemos, en un contexto de Europa en donde en Francia hay movilizaciones de hace varias semanas ya. Y pues recordemos igual todo... el drama que se vivió en Grecia hace ya varios meses, pues en donde el salirse de la Unión Europea para ellos significó muertes, revueltas, y acá pues en la Gran Bretaña, para evitarse todo eso, pues los señores se salen de esta pues experimento, ¿no?, de unificación de una comunidad política, pero pues bajo el liderazgo de las empresas, de los poderosos. Bueno, vámonos con más noticias en su sección Rompiendo Fronteras. Resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Bueno, ya estábamos por acá. Ahora les vamos a compartir una nota que viene directamente de La Habana. Creo que ya estamos. Bueno, la tercera es la vencida. Les vamos a compartir una nota que viene de La Habana, que se titula Histórico cese al fuego bilateral, pacta el gobierno de Colombia y las FARC. El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, anunciaron este miércoles un acuerdo histórico para el cese al fuego bilateral y definitivo, en lo que constituye el primer paso para poner fin a 52 años de conflicto armado en el país sudamericano y uno de los más largos del mundo. En un comunicado conjunto, las delegaciones del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y del más antiguo grupo guerrillero de América Latina informaron a la opinión pública: hemos llegado con éxito al acuerdo para el cese del fuego y de las hostilidades, en el contexto de las negociaciones de paz que se vienen desarrollando en Cuba desde noviembre del 2012. Las partes no especificaron la entrada en vigor del cese al fuego, pero indicaron que será este jueves cuando se darán a conocer y se firmarán los acuerdos en La Habana, enviado por el presidente Santos y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, mejor conocido con los nombres de guerra de Timoleo Jiménez o Timochenko. El acuerdo contempla las condiciones para la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y matanzas que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos. Se refieren a los grupos sucesores del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y en contra de quienes amanecen la implantación de los acuerdos de la construcción. Pues es que Colombia es un país sudamericano que ha tenido grandes conflictos guerrilleros armados a lo largo de historia. Es un país que durante mucho tiempo ha vivido en guerra, en diferentes guerras. Y también recordemos que es muy diferente el contexto de guerrilla que se plantea, por ejemplo, en México o en Cuba, al que se plantea de guerrilla en Colombia, ¿no? También recordemos que ha habido antes otros esfuerzos guerrilleros, otras luchas guerrilleras que han firmado la paz con el gobierno de Colombia en ese momento, como el M-19. Recordemos un poquito de historia, que el M-19 también fue una guerrilla, aunque más urbana y muy política, de actos muy de actos guerrilleros de impacto social muy amplios, como lo fue en su momento la toma del Palacio de Justicia en la capital de Bogotá. Y bueno, esperemos que este cese al fuego no sea un primer paso para la amplia privatización de todos los sectores y territorios colombianos, que Colombia es un país también con mucho territorio indígena, con mucho territorio autónomo, y estos territorios que son ricos en cuestiones naturales, minerales, hídricas, en recursos de naturales, pues es bastante difícil el acceso para las grandes transnacionales por el contexto de conflicto armado que existe. Por un lado, es aplausible, es benéfico y productivo un cese al fuego armado que conflictúa una sociedad, pero por otro lado tenemos que tener cuidado pues de que esto no sea un manejo más del gran capital, del sistema de Estado Mundo para la extracción de los recursos naturales de Colombia. Bueno, pues al principio de este programa nos platicaba acá un compañero que se aventó toda la, pues este show que igual se hizo mediático, ¿no? En donde sale la firma del acuerdo de paz, y pues no, nos platicaba en cómo pues el presidente colombiano llega a la firma de este acuerdo con una bala como pluma, ¿no? Y con un discurso completamente fascista, ¿no? Y pues esto no es más, digo, las FARC no ha naufragado por mucho tiempo en un horizonte político ya en Colombia, ¿no? Se ha desdibujado un tanto los principios con los que surgieron o las razones por las que surgieron, ¿no? Pero esas razones pues siguen ahí, siguen latentes, y pues este es un triunfo más, ¿no? del neoliberalismo, en cierto sentido. Sí viene la paz, sí hay paz, pero ahora, pues como nos decía el compañero, se abre el paso, ¿no? Para las transnacionales que van a ingresar a Colombia, ¿no? Un territorio en paz, pero pues la paz de los capitalistas también. Y vámonos con más noticias. Y bueno, regresamos con más noticias internacionales. Ya para ir cerrando este bloque de Rompiendo Fronteras, pues queremos compartirles esta información que publican los compañeros de Caos en la Red. El preso político Nahuel en huelga de hambre desde el pasado miércoles. Ante esta huelga de hambre, una de las primeras medidas que ha tomado instituciones penitenciarias es la de incomunicarle. Desde el pasado miércoles, Nahuel, preso político detenido en la operación ICE el pasado 4 de noviembre de 2015 y que actualmente está recluido en el centro penitenciario Sevilla 2, ha comenzado una huelga de hambre ante la injusta situación que sufre. A Nahuel, además de estar en prisión preventiva por esa operación policial en contra del colectivo Strike Edge Madrid, desde hace ya casi 8 meses no le han dejado seguir con su dieta vegana dentro de una prisión, y además, ante sus protestas por este hecho, fue dispersado a Sevilla para un mes y medio. Ante esta huelga de hambre, una de las primeras medidas que ha tomado instituciones penitenciarias es la de incomunicarle. Las llamadas telefónicas que se han intentado han sido denegadas. Se teme que también se suspendan las visitas familiares. Según fuentes de su familia, Nahuel sufre de problemas de estómago desde hace años y ven con preocupación las consecuencias que esta huelga puede tener en su salud. Esto es lo que ha comunicado Nahuel a su madre el martes de esta semana. Llevo 232 días en prisión preventiva, en régimen FIES y aislamiento. En estos 7 meses he estado en 4 centros penitenciarios, 3 en Madrid y ahora en Sevilla, a más de 500 kilómetros de su familia, amigos, compañeros y de mi abogado. En varias ocasiones se ha desestimado mi puesta en libertad bajo fianza, aludiendo a razones como riesgo de fuga o falta de empleo. En estos momentos la única explicación que encuentro para que no se me conceda la libertad provisional, se me traslade y aleje constantemente y se me aplique con decide de forma discontinua el derecho reconocido jurídicamente a la dieta vegana en el racismo debido de mi origen peruano. Agotada la vía institucional para ejercer mis derechos, he decidido iniciar una huelga de hambre indefinida. Bueno, y esto en el contexto de esta operación policial en contra de grupos de compañeros anarquistas allá en España. Y bueno, vámonos con una rola y regresamos con las noticias nacionales. Este es el Cypher Femina 492, Zacatecas representando. Yeah, va. Esto es a base de actitudes, habilidades, cultura. Si su voz aquí no encaja es porque sobra y no dura. Disimiles lo que porco con el grafito en las hojas. Mi esencia en cada fraseo fluyendo en tiempo y forma. Mi duele en cada frase, mi carácter es la clave. Sin dejar la chance a nadie criticar lo que no sabe. Respeto del que habla es el respeto por mí misma. Que mi rap es el que habla y mis hechos lo confirman. Puliendo cada frase, no pregunten cómo y cuándo. El porqué de lo que escribo si no entienden lo que extraño. Mi voz está en la casa matando toda ansia que me causa callar las penas con rabia. Tengo un flow que me describe, sigo firme los parlantes. la portavoz del silencio que les grita que se calle. Derribando estereotipos, yo soy aquella seria, la que calla lo que escucha y rapea lo que quiera. Yo, dicen que representan y en presente no mejoran, empeoran esta escena por su rap que nada aporta. Zacatecas, bro, ya bien plantados en el mapa. Ya puedes preguntarme lo que estoy haciendo aquí, lanzando skills, partiendo pizza free, homie. Yo, aterrizando tu trip, yo no le juego a ser MC, broda. Y ahora quien trae el nivel, si el decibel murió en mis páginas, páginas disputan mis líneas. Su mejor táctica, practica el sigilo, tranquilo, aquí yo pongo el feeling. Esta jerga no flaquea tan fácil ante un tono steady. Dátelas de arcaico, aquí tu flow es básico. Mi léxico siempre frenético, acaba tus clásicos. Representar es fácil cuando lo haces ahí sentado. Rap féminas, dicta la esencia con estilo sádico. Compara mi escritura sin escuela, aquí lo educo. Acá te das colmillos burdos, quien se mantuvo. No hay trueque, las lenguas ágiles están al frente. Cambiando estereotipos, la igualdad ya no me puede. Sin la tilde sueno fuerte, aquí calibro mis deberes. Escribir obras, ser madre perra. Mira y aprende, oh, mira y aprende, yo. Nunca descarto sus ideas, vivo marcando mis pisadas al sistema. Sigo haciendo revolución ante esta sociedad de mierda. ¿Quién por quién tiene el poder? No soy esa niña bien. Tampoco soy de plástico, esta soy yo, lo ves. Llevo esta vida solitaria que ha marcado mis barreras. Entre miradas y cristales estoy aprendiendo yo quién era. Era de divas y clichés, esta soy yo, lo ves. Ey, mira pues que me digas yo, la verdad sale sobrando. El lugar y fecha lo sabemos de antemano. Que me digas represento, ni siquiera me interesa. Y tus blasfemias de libreta me las como por inercia. Yo me crezco con mis aires de grandeza. Yo sé muy bien quién soy, tengo los pies sobre la tierra. No te excuses de apariencias ni critiques mi persona. Esos temas no play. Que me pasaron la moda. ¿Cuánto tiempo me das para acabarte en batalla? Aunque sé que como tú todas vienen preparadas. Yeah, Spicy Woman, Malet Selecta. Yeah, todos son águilas devorando serpientes. Satán tu mito, realidad muy diferente. Si soy consciente y lo veo en mi gente, tanto refugio ante palabras que mienten. Es que no entienden que no bastan los halagos de otra gente si por interés mantienen la fidelidad que tienen. Si no me explico, se lo digo más sencillo, que su ficción nunca rebasará del mismo sitio. Entre más egos, más los miedos escondidos. Falsas portadas no sorprenden. Y si la venda permanece, como políticos, chingando al pueblo pa' que su poder comience. Y no soy más ni menos que el reflejo que esperaba en el espejo. Las cosas claras y no silencio. Escucho versos, no veo los hechos. Yeah, Smoxy 1, representando Zacatecas, la VIP. Yeah. Damas sin dramas, llegando con autoridad. Clamas en las barras que exclamas en tu soledad. Mi mentalidad es dar más de lo que puede estar. No intentes pararme porque perden espacio de plan. Las damas detrás de los altavoces. Y vos podés ser droga y el ritmo sobredosis. Es rapa tu consumo, XD, Moxie 1. Clamor de no te suren, este actor llegó mi turno. En este universo no hay estrella que ilumine. Si para ti es basura, déjalo que contamine. Te sabes de lo bueno, si no prueba lo suprime. Puedo ser mejor que tú, así que no subestime. ¿Quién me para? Si son mis balas. ¿Y quién impide que domine cada escena? Si son mis barras, la que dispara. En el micrófono mi voz queda ilesa. Yeah, está suave, H mentales. Yo sé cómo hacerlo, de mí ya no se ocupe. Más debería callarse y por mí no se preocupe. Su fe, no la necesito. Mi fe, me la da el micro. Cierra ya el pico y hazte para un lado. No pienso entregarte todo lo que yo he logrado. Tu pose de malota a mí no me intimida. Tú no eras nada y te sientes maravilla. Deja ya de estar ladrando, mejor tira la mordida. Que tu estilo y tu letra a mí no me acribillan. No sé si no entiendes, pero yo ni con los santos me pongo de rodillas. Más vale que pidas a los tuyos un consuelo, que tus balas de fuego no pudieron con mi hielo. Y mis balas de hielo acabaron con tu fuego. Y tu maldito ego se ha quedado en el suelo, pisoteado por los grandes. El mío en pleno vuelo, con pasos de gigantes. Que tono en este beat. Suelten señoras sus jugadas, que la escena comenzó. Miren señores sus apuestas, espero buena elección. Vengan frases sin disfraces, claras y directas. Muchos están en la recta y pocos llegan a la meta. Tanto bla bla bla, sin un PA esencial. evidencia de su avance, su ignorancia y su ansia de cazar. No son fiera, hoy son presa de su lengua que las ata y las mata con ideas obsoletas. Mejor cuiden su lenguaje y el volumen de su rabia. No le jueguen a la sabia, erudita o hipatía, que no hay daga más mortal que la falsa profecía. Nivel, nivel, nivel, ¿de quién y para qué? Desnuda tus ideas y en la tierra pon los pies. Verás que vamos en el mismo tren, en el andén de la muerte, que no le importa saber quién es quién. ¿De qué sirve el egoísmo si el país está al revés? Voy esquivando a los druidas. El único nivel que busco es un mejor nivel de vida. Desde abajo. Bueno, ya estamos aquí. Regresando a su noticiero Noticias desde Abajo, les vamos a compartir esta sección de... A ver. Ahora sí, ya estamos. Tenemos algunos problemitas aquí técnicos, pero ya lo resolvemos. Entramos a esta su sección desde el ombligo del monstruo, empezando a compartirles una noticia de Surco Informativo, que habla más o menos así. Presentan informe con más irregularidades sobre fosas en Tetelcingo, sí, Ciudad de México. En conferencia de prensa, Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, junto a Valentina Peraltra y María y Amalia Hernández, así como Martín Villanueva de Escobedo por la Paz y los Derechos Humanos, dieron a conocer el informe después de la exhumación de los cadáveres en las fosas del predio del Maguey del 24 al 31 de mayo del año en curso. Desde el espacio social civil, Valentina Peralta, de Red de Eslabones por la Paz y los Derechos Humanos, enfatizó la falta de conocimiento pericial y manejo de protocolos de las autoridades en búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Además, señaló que en la exhumación dieron cuenta que en su mayoría los cuerpos estaban lastimados, ya que fueron arrojados a las fosas sin ningún orden ni respeto por la víctima. En una fosa de 72 metros cúbicos, cuando el espacio tendría que haber sido de no menos de 542 metros, cabe recalcar que de los 117 cuerpos rescatados y de los 16 segmentos óseos encontrados, solo 6 cuerpos han sido identificados. Por otro, se informó el rescate de evidencia que tiene que ver con pertenencia personal, como aretes, pulseras, anillos, cinturones, entre otros objetos y elementos que puedan ayudar a la identificación de las personas, como tatuajes o cicatrices. En colaboración con la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Nacional y la Fiscalía General del Estado de Morelos, se hará una galería fotográfica que pueda circular en redes sociales. En ella se mostrarán dichos objetos y elementos encontrados con los cadáveres exhumados de las fosas de Tetelcingo, para que por medio de esta, si hay familiares que conozcan o reconozcan alguno, sea un medio para identificarlos. Finalmente señalaron que entre sus pertenencias que se rescataron había algunos papeles en las bolsas de los pantalones con mensajes o notas que con la humedad perdieron su contenido. Por otro lado, María Hernández, madre de Oliver Wenceslao Navarrete, de 31 años, quien fuera el primer cuerpo sepultado y quedara al fondo entre los 141 cuerpos y cuyo caso dio luz al resto de los cadáveres a partir de su exhumación, dijo que la niña muerta aparecida en una maleta y que llamaran Ángela ante la falta de reconocimiento, ahora está acompañada por Luz y Esperanza, dos de las niñas más que se encontraron en la fosa. Amalia Hernández, hermana de María, habló sobre la fosa de Jojutla. Señaló que el terreno donde se encuentra pertenece a la exdiputada Hortensia Figueroa, quien es comisionada para dar seguimiento a este caso. También se resaltó el hecho de que 34 de los 117 cuerpos no tienen o no están vinculados a ninguna carpeta de investigación, por lo que se les otorgó una. Asimismo, algunos cuerpos no tenían la necropsia de ley. Javier Sicilia dijo que Jojutla, Morelos, es un escenario de muerte y putrefacción, donde los vecinos del poblado han cubierto con cal la zona macabra, donde se encontraron las mandíbulas humanas con huesos sobre la superficie de la tierra. La situación de los seméfos del estado es un horror. Los cuerpos, que no están sobre las camas frigoríficas, se encuentran tirados sobre el piso con las bolsas podridas, donde los perros entran para mordisquear, desgarrar las bolsas y llevarse en tirones pedazos de carnes de las víctimas. A ellos les han llegado imágenes que denuncian este hecho vergonzoso. Por último, descartaron que las denuncias de la Fiscalía General del Estado en contra del rector Alejandro Vera, Javier Sicilia, María Hernández, entre otros, siguen abiertas, y esto se suma a la auditoría que ordenó el gobierno de Graco Ramírez, gobernador del estado, en contra del rector de la UAM, como una medida de presión en contra para inventarle delitos no cometidos. Uf, pues esta nota es fuertísima, ¿no? Recordemos estas fosas clandestinas por parte del estado, por parte del gobierno de Morelos, que pues que simplemente fueron y tiraron cuerpos de personas por no querer dar seguimiento a los casos, por omisión, para poder encontrar y saber las razones de las muertes, de los asesinatos de estas personas que se encontraron en estas fosas clandestinas. ¿Qué realizó el estado? ¿Qué el estado cavó, que el estado tiró y que el estado sepultó y que el estado no quiso dar a conocer, hasta que justamente la sociedad civil, acompañada de movimientos sociales, logró descubrir? Vamos a hacer un enlace telefónico con una de las compañeras para que nos pueda explicar más y contextualizar más lo que está pasando. Sí, buenos días. Estamos aquí haciendo un enlace telefónico con la compañera Valentina. Estamos revisando este caso, este informe que presentan en los días anteriores sobre las fosas de Tetelcingo. Buenos días, Valentina. Hola, buenos días. Buenos días al auditorio. Sí, quisiéramos que nos pudieras platicar un poquito, desde tu perspectiva, cuál es la importancia que tienen este informe que sacan ustedes sobre las fosas y también el siguiente escenario que ustedes están planteando, que es el de Jojutla. Bien, me parece que la importancia de Tetelcingo apunta en varias direcciones. Sin embargo, la más importante de todas ellas tiene que ver con la localización de personas desaparecidas. Sabemos que hay miles de personas buscando a sus seres queridos y sabemos que hay miles de personas sin vida, en calidad de no identificados, en todas las procuradurías de los estados. Nos parece que Tetelcingo es el inicio de una manera de hacer las cosas, una manera de buscar, y me parece que lo más importante de Tetelcingo es que se pudo conjuntar con todas las dificultades que ello significa a la sociedad civil, con grupos de acompañamiento y víctimas en una acción operativa directa, con peritos federales, con peritos estatales, pero sobre todo con peritos de la academia y de la ciencia mexicana. Nos parece que el gran logro de este trabajo es que podamos integrar como peritos de la sociedad civil a las universidades de los estados. Está la cantidad de trabajo que hay que hacer, que solamente incorporando a todos los actores estatales es que vamos a poder de manera regional buscar a las personas desaparecidas entre las personas no identificadas. Y el escenario que se plantea próximamente en Jojutla, ¿tú cuál es el que piensas que se presentará? Bueno, me parece que desde la palabra del fiscal general del estado, en que él ya se comprometió en algunas reuniones con todos los actores, al menos de manera verbal, a que se va a repetir la experiencia de Tetelcingo en Jojutla, consideramos que inclusive puede haber algunos elementos que se puedan todavía mejorar, dado que sobre la práctica nos vamos dando cuenta de lo que sobra y de lo que falta. Entonces, a mí me parece que en este inter que salimos de Tetelcingo y empezamos en Jojutla, pues se han dado declaraciones de ambos lados. Me parece que la postura del gobernador nos genera cierta duda de que va a cumplir su palabra, dado que para el gobernador todo está bien. Y en su discurso excluye su responsabilidad como gobernador, aunque hay que reconocer que el trabajo del fiscal general actual ha sido muy positivo para el logro de los objetivos de la intervención de Tetelcingo, y consideramos que él mantenga su responsabilidad como fiscal general para que esto se repita en Jojutla. Entonces sabemos que hay verdades que salieron, que se desenterraron de las fosas y que son inobjetables, inocultables, que nosotros hemos de una manera muy responsable compartido con la opinión pública. Es su derecho, es nuestro derecho de la sociedad saber lo que sucede en nuestro país. Hay algunas informaciones muy delicadas que no hemos podido sacar a la luz, que inclusive podrían, si nos dijéramos, podríamos ser sujetos de un proceso penal, pero sabemos que en su momento y de la manera correcta, hasta de manera conjunta, tendremos que darlo a conocer, tanto desde las autoridades locales como desde la sociedad civil. ¿Cuál sería el llamado o, pues sí, la atención hacia toda la población que anda en búsqueda o que, bueno, simple y sencillamente se siente identificada o en solidaridad con esta búsqueda que están, que están haciendo ustedes? Bueno, a mí me parece que todas las personas, independientemente de que estén en condición de víctimas directas, indirectas, somos todos los demás. Todos debemos tener la conciencia de que es nuestro tema. No es el tema de las víctimas, no es el tema de los desaparecidos, no es el tema de los policías, es el tema de los seres humanos que vivimos aquí. Por el perfil de las personas desaparecidas y las encontradas, sabemos que todos podemos ser el siguiente. Por lo tanto, es algo que nos debe importar a todos, donde tenemos que invertir parte de nuestra vida para que estas cosas cambien. También es muy importante decir que realizamos un acuerdo de que todos los elementos de identidad, sean tatuajes, cicatrices, indicios accesorios como aretes, pulseras, collares, placas ortopédicas, odontológicas, todo esto va a conformar una galería que va a estar en una página de internet. No sabemos todavía si por parte de la fiscalía o por parte de la universidad o por parte de ambas, en que las personas van a poder tener acceso y revisar los objetos para saber si en alguno de ellos encuentran alguna similitud con las personas que ellos estén buscando. Esto es algo que no se había hecho. Sabemos que todas las procuradurías estatales y la federal cuentan con objetos, cuentan con indicios que pueden servir para que todos los seres humanos en México y en otros lugares seamos buscadores e identificadores de personas. Entonces también eso es algo que hay que tomar en cuenta. El llamado sería a que todos volteen a sí mismos, que todos se miren en el espejo, que todos sepan que el trabajo que se está haciendo es por todos y para todos, y que por lo tanto todos deben considerar su participación. Bueno, pues te agradecemos mucho este enlace y bueno, pues estaremos pendientes de los trabajos que se sigan en los próximos fechas, tanto en Jojutla como en Veracruz. Y bueno, pues en ese sentido, pues aquí tenemos también precisamente en estas brigadas nacionales de búsquedas que se han iniciado en todos los lugares aquí en México, pues tenemos el caso finalmente de el compañero Jesús Jiménez, el compañero de Poza Rica, Veracruz, que inician en este grupo, en este próximo grupo, este próximo grupo de búsqueda en Poza Rica. Se da a conocer que el día miércoles 22 de junio el compañero Jesús Jiménez es nombrado observador por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, observador en estas labores precisamente de búsqueda dentro de de este gran proyecto, esta gran intención que se hace con estas brigadas. Y el día miércoles 22 es asesinado, fue asesinado y herida su esposa Francisca Vázquez. La Fiscalía precisamente del Estado de Veracruz lo que informa es que los hechos se suscitan en la colonia Flores Magón de la ciudad de Tuxpan, donde bueno, pues son alcanzados por un vehículo Ford tipo Focus, con placas de circulación del Estado de México, y fueron agredidos con armas de fuego. Es importante resaltar que bueno, el caso de José Jesús Francisco Gaona y Francisca Vázquez están involucrados en la búsqueda de su hija Jenny Isabel Jiménez, desaparecida desde el 25 de mayo de 2011. Actualmente los dos forman parte del colectivo Familiares en Búsqueda de María. Y en 2015, Jesús Jiménez fue elegido como observador de las actuaciones de la Fiscalía Estatal para la investigación y búsqueda de personas desaparecidas en Veracruz. Es importante señalar que precisamente la semana pasada, este grupo que se formó, un grupo más o menos en el estilo que escuchábamos del caso de Tetelcingo, un grupo pues plural, amplio, diverso, con diferentes participantes, diferentes disciplinas que se involucran ahí en esta búsqueda, tienen la semana pasada encuentros diversos con la Fiscalía del Estado, precisamente para poner en la tela de la investigación pues toda esta cuestión de la búsqueda de sus familiares. Y bueno, pues apenas la semana pasada estaban en estos diálogos, en estas pláticas, y bueno, pues no pasa ni siquiera una semana que termina este encuentro con la Fiscalía cuando es asesinado el compañero José Jesús Jiménez Gaona. Y bueno, pues los compañeros de la Brigada Nacional de Búsqueda lanzan precisamente un llamado, una exigencia tanto a la Fiscalía para garantizar que pues la integridad de todos los participantes en estas búsquedas, pues es importante, como escuchábamos hace rato, en realidad las búsquedas en todo el país reales de personas desaparecidas, pues tiene que ver con una participación y una organización muy importante y muy fuerte que llevan los familiares y gente solidaria. Y bueno, pues no es el primer caso. Recordemos también que recién se habían localizado las diversas fosas alrededor de Iguala. También fueron agredidos varios y asesinadas. Una compañera también, miembro de esta de la organización Los Otros Desaparecidos. Y bueno, pensemos también en la cantidad impresionante de esfuerzo que hacen los familiares en estas búsquedas. Entonces, bueno, pues aquí está esta nota. El llamado, pues lo escuchamos, no es solamente la cuestión que se viva en un solo estado, sino es una cuestión generalizada. Es una red cada vez más amplia que se está integrando de familiares, de personas, de búsquedas. Hay una serie ya de informes que marcan algunas tendencias de cómo ir integrando esta investigación por parte de los familiares, por parte de los de las personas interesadas en hacer esta búsqueda, en hacer estas denuncias. Y bueno, pues aquí tenemos este caso, ¿no? Entonces, pues es para pensar precisamente las formas en las que, por un lado, pues teníamos el caso de que estas fosas de Tetelcingo, fosas abiertas por las mismas fiscalías, es decir, por el mismo gobierno. Y por otra parte, pues que los entes o los intermediarios que se nos presentan como entes para negociar o para tener interlocución, pues son curiosamente los mismos que no garantizan tampoco la protección de estas personas que están haciendo un trabajo de búsqueda que no hacen las diversas fiscalías. Resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia. continuar con una nota de Somos el Medio que habla acerca de los feminicidios en Ecatepec. En lo que va de año se han presentado más de 120 feminicidios, organizaciones sociales. Esta nota es escrita por Paco Dorado y es fecha del 22 de junio. Esta noche, vecinos de la colonia Ciudad Cuauhtémoc en Ecatepec localizaron a una mujer de aproximadamente 46 años de edad en un terreno baldío con el 80% de su cuerpo quemado con solventes. El hallazgo ocurrió en las inmediaciones del barrio 2 de dicha colonia. La víctima presentaba señales de haber sido degollada y no se pudo precisar en primera instancia si fue víctima de violencia sexual. Lo anterior se da después de confirmarse por parte de organizaciones sociales que en el Estado de México se han presentado más de 120 feminicidios en lo que va del año. Ecatepec es uno de los 11 municipios de la entidad que cuenta con la declaratoria de alerta de violencia de género para hacer frente a la violencia feminicida, la cual es un mecanismo articulado desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No obstante, no se ha visto un decremento en los feminicidios desde su activación. La zona donde fue encontrado el cuerpo de la mujer no cuenta con alumbrado público, no obstante que hace un par de meses las autoridades estrenaron una campaña de publicidad con el nombre No dejemos que las aparten de nuestras vidas, como parte de un decálogo de acciones para hacer frente a los asesinatos de mujeres y la violencia feminicida. En dicha campaña el gobierno de Erubiel Ávila asegura haber instalado alumbrado público, mayor vigilancia en las calles, en el transporte público, así como la recuperación de espacios públicos. Sin embargo, este lugar cuenta con la misma precariedad desde hace años y sus habitantes son quienes padecen dichas condiciones. Bueno, como un dato duro en Ecatepec, es el municipio más poblado del Estado de México y apenas en 9 años ha aumentado en 140% la tasa de feminicidios. Justamente, recordemos que en el Estado de México es un lugar donde los policías están pues coludidos con los delincuentes, los feminicidas, o son ellos mismos los que atacan a las mujeres y nunca, bueno, sus denuncias que presentan al Ministerio Público nunca tienen seguimiento. Y pues podemos también saber que el Estado de México ha rebasado a Ciudad Juárez como el lugar con más feminicidios que tiene en el país. Bueno, y continuamos con otras notas en su sección Desde el Ombligo del Monstruo. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, y regresamos a su sección Desde el Ombligo del Monstruo. Y queremos compartirles esta nota, esta investigación que dan a conocer los compañeros de subversiones.org, quienes pues han estado igual ahí en los últimos días cubriendo los enfrentamientos posterior a los asesinatos allí en Ochistlán. Y pues para entender todo este problema más de fondo, porque no es solamente los enfrentamientos y el hecho de que los maestros quieran, como dicen esos señores del dinero, pues privilegios, ¿no? Eso no es cierto, hay mucho más de fondo. Y pues al respecto de esto, compartimos esta nota: terrorismo de Estado y educación, el nuevo sector especulativo en la bolsa de valores. Los motivos por los cuales el gobierno mexicano quiere imponer la reforma educativa, incluso asesinando a gente, como sucedió en la masacre del 19 de junio en Ochistlán por fuerzas represoras del Estado, tiene su raíz en objetivos económicos orientados por organismos financieros internacionales. La reforma propuesta por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, con el Acuerdo de Cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación en las escuelas de México, pretende sentar las bases para trasladar la responsabilidad del Estado en materia de educación para que ésta se resuelva en la esfera del mercado financiero. Una de las acciones del Estado que viene acompañada en la reforma educativa es la emisión de los bonos hacia el mercado especulativo. Poco más de un año después de aprobada la reforma, en diciembre de 2015, fueron emitidos por la Bolsa Mexicana de Valores los primeros bonos educativos y certificados de infraestructura escolar nacional, CIEN, donde los inversionistas de BBVA Bancomer y Merrill Lynch captaron 8.581 millones de pesos. Cuando una empresa o Estado emite bonos los inversores que los compran están prestándole dinero a cambio de que el emisor, en este caso el Estado mexicano, se comprometa a pagar los intereses en intervalos fijos durante un periodo de tiempo predeterminado. Estos pagos serán cubiertos cada 6 meses por los estados y sus habitantes. Con los bonos educativos, el Estado pretende atraer inversionistas para este sector y en una primera etapa tiene como objetivo renovar la infraestructura existente e impulsar el desarrollo de nuevos planteles, así como los servicios básicos. Es decir, el Estado ha convertido los bonos en cierto número de acciones comunes para atraer inversionistas hacia este sector, que desde esta apertura es considerado como una empresa que tendrá que generar ganancias para los accionistas. La reforma educativa es parte de los programas de ajuste estructural PAE, orientados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. En total han sido aprobadas 11 reformas estructurales: la reforma laboral, la hacendaria, la educativa, la financiera, la energética, la reforma en materia de transparencia, la reforma político-electoral, la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la nueva ley de amparo, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la reforma en materia de competencia económica. Aún falta que se aprueben 22 reformas más. De acuerdo con Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel de Economía y ex vicepresidente del Banco Mundial, los programas de ajuste estructural tienen 4 pasos: la privatización, en la que el gobierno vende empresas a instituciones públicas e instituciones públicas a inversionistas privados; la liberalización de los mercados de capital, cuando se reducen los controles sobre la entrada y salida de dinero del país y para atraer inversionistas; se aumentan las tasas de interés; la introducción de precios de mercado, cuando el gobierno deja de que suban los precios de los alimentos básicos, el agua y la energía; y el comercio libre, que significa la eliminación de las barreras, impuestos y aranceles a los productos extranjeros que protegen a productores e industrias locales. Si el Magisterio Nacional logra tumbar la reforma educativa, va a haber un camino para tumbar todas las reformas estructurales que están ocurriendo en sectores estratégicos del país, como es el sector energético. Esta es la evaluación que hacen los maestros. Este es precisamente el temor del gobierno federal. El gobierno se mantiene cerrado al diálogo porque ya firmó todos los convenios internacionales. Acerca de los despidos, la CENTE sostiene que la reforma educativa es un modelo que busca terciarizar la educación, reemplazando los espacios con nuevos trabajadores por medio de un contrato y sin derechos laborales, hasta que se tome un servicio privado. La reforma está concentrada en los procedimientos de contratación y supervisión de los profesores y no en cambios verdaderos para mejorar la educación y las condiciones de trabajo de los docentes. De acuerdo con María Bernardita Zamora, maestra de Historia en Iztapalapa, una de las regiones más pobres del Distrito Federal, y miembro de la coordinadora, la estimativa es que con la reforma 60% de los 1.2 millones de profesores existentes en todo México pierdan sus trabajos. Hasta el momento, 4.000 maestros fueron despedidos por rechazar la reforma educativa, según la maestra. Terrorismo de Estado. Los profesores de la CENTE están en paro general desde el 15 de mayo. Desde esta fecha hubo una intensa agenda de movilizaciones por parte del movimiento. La respuesta del Estado fue una brutal represión. En la última semana se levantaron barricadas en todas las regiones del estado de Oaxaca, donde fueron registradas innumerables situaciones de represión policial, federal y estatal. En los días 18 y 19 de junio, la represión derivó hacia una masacre. Primero, el día 18, en el Istmo de Tehuantepec, las batallas que comenzaron en Zanacatepec se fueron extendiendo por Juchitán, Ixtepec, Tehuantepec y Salina Cruz. Todas las barricadas volvieron a reorganizarse después de estos intentos fallidos. Más tarde, el día 19, el foco de la represión se extendió a la región mixteca, en Nochistlán, donde el magisterio, madres y padres de familia y la comunidad en general habían sostenido las barricadas por una semana para no dejar entrar a la policía a la ciudad de Oaxaca. La represión dejó por lo menos 8 personas muertas, 27 personas desaparecidas y un centenar de heridos y detenidos. A pesar de esta situación, la policía tuvo que replegarse e intentar a toda costa despejar las vías de comunicación para avanzar hacia la capital del estado. Las tropas de la Policía Federal lograron pasar los cerros de Nochistlán y Huitzo para entrar a la ciudad de Oaxaca, mientras recibían el apoyo de los refuerzos que aguardaban en el aeropuerto y otros puntos. Horas después de la masacre de Nochistlán, los cerca de 20 bloqueos de la entrada a la ciudad de Oaxaca fueron reprimidos. Hubo por lo menos una persona asesinada por las fuerzas represoras del estado, así como centenares de heridos y detenidos. El siguiente punto esperado para la represión en la misma noche era el centro de la ciudad, específicamente el Zócalo, donde desde el 15 de mayo los docentes mantienen su plantón. La energía eléctrica de esta zona fue suspendida por algunas horas para después ser restablecida. barricadas se levantaron en torno al Zócalo. Al fin no hubo el desalojo y el plantón se mantiene hasta esta fecha. Mientras tanto, la Secretaría de Gobernación de México emitió un comunicado este domingo 19 de junio, donde afirma que las fotografías difundidas en redes sociales, donde se observa a elementos de la Policía Federal accionando armas de fuego en contra de los manifestantes, son totalmente falsas. La actuación de los efectivos federales se encuentra apegada a protocolos establecidos para hacer cumplir la ley y simular los derechos humanos, afirmó la Secretaría de Gobernación. Por otra parte, un conjunto de más de 70 organizaciones de la sociedad civil emitieron una alerta humanitaria por el ataque armado del Estado hacia la población civil. El día 19 de junio hemos sido testigos del actuar extremadamente violento del Estado mexicano, al reprimir al magisterio y la sociedad organizada en resistencia en diversas zonas del Estado de Oaxaca, incluyendo el Istmo de Tehuantepec, Nochistlán y la ciudad de Oaxaca. Como resultado del uso excesivo de la fuerza, han sido contabilizadas por lo menos 6 personas fallecidas y decenas de personas heridas y detenidas. De la misma forma, se sostiene que hasta el momento no se conoce el paradero de las personas detenidas ni el número total de personas heridas y fallecidas. La atención médica no ha sido garantizada y la población civil ha tenido que generar puestos de atención emergente para atender a las personas heridas sin poder darse abasto. Entre los puntos, el comunicado de las organizaciones de la sociedad civil denuncian una constante criminalización de la protesta social en Oaxaca. Entre los principales hechos, en este sentido, cabe destacar: en mayo de 2013, la detención de 5 maestros de Oaxaca: Damián Gallardo, Lauro Altiano, Mario Olivera, Sara Altamirano y Leonel Manzano. En 2015, las campañas mediáticas de difamación y criminalización contra el magisterio han ido en incremento permanente. Ello junto con el proceso de desmantelamiento del IEPO, que se dio en el mes de julio, dejando de esta manera a miles de maestras y maestros en particular vulnerabilidad al no recibir un sueldo. En octubre de 2015, la detención de Juan Carlos Orozco Matus, Otón Azariega Segura, Efraín Picasso y Roberto Abel Jiménez, y la emisión de decenas de órdenes de aprehensión en contra de integrantes de la sección 22. En abril de 2016 fue detenido Aciel Cibaja Mendoza, secretario de finanzas de la sección 22. El 10 de mayo de 2016 fue detenido Heriberto Magariño López, otro dirigente de la sección 22 en el Istmo de Tehuantepec. Finalmente, el 11 de junio fue detenido Francisco Villalobos Ricardes, secretario de la sección 22, y pocas horas después, el día 12 de junio, Rubén Núñez Gines, secretario general de la sección 22. De la misma manera, diversos relatores de las Naciones Unidas han emitido llamados urgentes a las autoridades mexicanas, dando a conocer su preocupación por las violaciones a derechos humanos denunciadas en algunos de estos casos, en particular las detenciones sin orden de aprehensión ni de cateo, el uso de tortura durante el periodo posterior a la detención arbitraria y otras violaciones a las garantías de las personas detenidas. El día sábado 11 de junio de 2016, aproximadamente a las 11 de la noche, más de 1000 elementos de la policía desalojaron con lujo de violencia a los profesores de la sección 22, pertenecientes a la CENTE en Oaxaca, estado con mayor concentración de maestros afiliados a la coordinadora, 83.000 de los 200.000 en todo México. Los docentes se encontraban en plantón frente a las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Los agentes de la policía atacaron a los profesores por diversos puntos, disparando cápsulas de gas lacrimógeno de forma frontal. Mientras tanto, los docentes se organizaron inmediatamente y junto con vecinos y jóvenes resistieron con piedras y barricadas. Tras la represión, los maestros se encaminaron hacia el Zócalo de la ciudad, donde hasta el momento mantienen su plantón. El desalojo se produjo después de que por la tarde del sábado un equipo de fuerzas especiales detuvo en la ciudad de Tehuantepec, al sur de Oaxaca, a Francisco Villalobos Ricardes, secretario de organización de la sección 22, por robo de libros en el año 2015. Estos libros se distribuyen de forma gratuita para los alumnos y son considerados propiedad de la Secretaría de Educación Pública. En dichos acontecimientos resultó lesionada una persona, de acuerdo con los cargos que se le imputan al secretario. En la madrugada del mismo domingo, la represión en Oaxaca también se realizó la detención del secretario general Rubén Núñez, quien, por supuesto, uso de recursos de procedencia ilícita. En total, son 7 miembros de la CENTE detenidos. Otros 24 integrantes de la CENTE en Oaxaca tienen órdenes de aprehensión. El movimiento magisterial reivindica la instalación inmediata de una mesa de diálogo. Bueno, esta nota salió un par de días después de la represión en Nochistlán. Los invitamos a consultarla ahí en el sitio de los compañeros de Subversiones, donde además podemos ver una serie de videos que se recabaron ahí entre los medios libres y entre los mismos manifestantes, pues en donde se puede ver claramente cómo quien inicia los disparos, esta balacera, pues son elementos de la Policía Federal. En estos videos no hay ninguna muestra de lo que esta gente de la PGR quiere ahora inventar, quieren crear esta nueva verdad histórica de la emboscada. Pues desde acá creo que estamos claro que primero tendrían que presentar las pruebas para que levantaran una hipótesis en ese sentido, pero pues sabemos cómo operan estas entidades de supuesta justicia en el país. Como comentamos al inicio de esta noticiero, pues se han venido dando una serie de acciones de solidaridad con el magisterio a lo largo de estos días después del 19 de junio. Y pues al respecto de la mesa de supuesta mesa de negociación, la cual llega más como una válvula de escape que como una verdadera disposición al diálogo por parte de estos señores del gobierno, pues es ahora que ya tienen a más de 6 muertos en su cuenta, que ya es muy larga de por sí, que se ven obligados a ceder a esta demanda que la gente mantiene desde 2013, cuando se le fue suspendido el diálogo. Estos señores, desde Choifed, cuando fue nombrado secretario de Educación, y este señor, el sargento Ñoño, pues no han tomado en cuenta a estos miles de profesores aglutinados en el sindicato, en la coordinadora, y pues al contrario, lo que han hecho es desprestigiar, lanzar acusaciones como estas de supuesto lavado de dinero en contra del secretario general de la 22, mientras hay evidencias claras de que pues ya más de media docena de gobernadores han sido imputados por estos cargos de enriquecimiento ilícito, de desviación de fondos del Estado. Pues al maestro secretario de la sección 22 no ha podido comprobársele, y más bien se le mantiene con acusaciones de este tipo. Y bueno, vámonos con una nota más en esta su sección desde el ombligo del monstruo. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Sección desde el ombligo del monstruo. Tenemos pues una buena noticia titulada: En Nochixtlán promueven la desaparición de los poderes municipales. Esto es en Tlaxiaco, Oaxaca, apenas publicada el día de hoy. Y dice: como consecuencia de los acontecimientos violentos del pasado domingo y ante el vacío de autoridad en el municipio de Asunción, Nochixtlán, ciudadanos del lugar iniciaron un proceso organizativo para promover la desaparición de los poderes municipales y la conformación de un consejo municipal que haga la función de gobierno. Así lo establecieron durante la asamblea popular que realizaron este jueves frente al Palacio Municipal. Víctor Cruz Flores, vecino de esa ciudad mixteca, explicó que la asamblea fue convocada por Facebook y que la comunidad ha llegado e igualmente los representantes de Naciones Unidas, ONU, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hasta el momento no ha habido autoridad municipal que asuma la responsabilidad que les compete. Resaltó la necesidad de conformar un grupo que represente a los nochixtlecos, porque quien está manejando la política de Nochixtlán es el grupo magisterial hasta ahora. La mayoría de ciudadanos coincidieron en desconocer al actual cabildo por considerar que el presidente municipal se convirtió en cómplice del gobierno en el crimen de más de 11 jóvenes. Destacaron que hay un descontento generalizado y que existe un vacío de autoridad. En la Asamblea del Pueblo, una abogada explicó que hay un proceso que se tiene que seguir. Primero es la desaparición de poderes mediante una solicitud, y después que de nosotros salga el acuerdo para pedir que los integrantes del cabildo que están ahorita, porque queramos o no siguen siendo autoridad, piden a la destitución del presidente municipal y en consecuencia le piden la renuncia. Un ciudadano avecindado desde hace 15 años en Nochixtlán denunció que su camioneta fue incendiada por la Policía Federal cuando pretendió auxiliar a los heridos. Las autoridades ya fueron rebasadas en este momento, necesitamos que se desconozcan y vamos a llevarlo al Congreso. La discusión entre los pobladores fue acalorada y por momentos ríspida por las diversas posturas políticas, debido a que los nochixtlecos no están desligados del todo de los partidos políticos, pero coincidieron en promover la conformación de un consejo municipal, además de promover la desaparición de poderes. Por último, otra de las mujeres participantes expresó: «Es momento de que nos dispersemos, nos reunamos en nuestros barrios, nombremos a una persona y que estas personas formen parte del consejo». Y bueno, como un comentario adicional, una compañera posteó un dicho de una habitante allá en Ochixtleca que dice, referente a que el presidente municipal huyó y dejó a su suerte al pueblo cuando los federales los reprimieron, la señora dice, él pudo haber evitado todo lo que pasó, pero no hizo nada, prefirió irse y dejarnos solos. Así no lo queremos. Cualquier persona que sepa leer y escribir, sumar y restar, puede hacerse cargo del pueblo. Bueno, y ya, esta fue su sección desde el ombligo del monstruo. Y pues nos vamos que a una rolita para continuar con su columna caminera con un enlace a Oaxaca. ¿Qué tienes que hacer? Yo no fui. A ti te dicen, yo lo vi. Tú me tienes que creer a mí. Ay, mamá, que yo no fui. Muchacho, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Tú tienes cara de piuri. Yo te aseguro que yo no fui. Como vecinos que somos, tal vez no nos podamos expresar, pero lo que nosotros sintemos en nuestro corazón, sintemos rabia, porque el gobierno no nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Mi hijo Jorge Álvarez Nava, que donde quiera que esté, siempre fue un ejemplo para mí, mijo, un hombre sin vicios. Y lo sigo esperando con toda la esperanza y fe en lo cuerpo. Exigimos al gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda, porque de lo contrario, la sociedad civil va a explotar. Mi sangre de mi entraña. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. No, si se ha dicho, y quiero puntualizar esto, que no fue un maestro, no estuvo un maestro en la lista de los muertos, pero sí la hay. Por eso hablaba yo de estos medios de comunicación masivo, que tiene una lógica el que digan que no hubo un maestro, cuando en la realidad sí lo hay. Y desafortunadamente, nuevamente, el caído es un maestro de educación indígena en este nivel educativo, que es uno, que no es casualidad que sea un maestro de educación indígena, sino es uno de los maestros que ha pisado las tierras, que ha cruzado los ríos, que ha caminado las veredas para llegar a una comunidad a apoyar al pueblo en la educación, por así decirlo, ¿no? Entonces no es fortuito que sea un maestro de educación indígena, cosa que no se dice, cosa que no se va a decir, porque el peso de decir que es un maestro de educación indígena es grande si se llega a anunciar a nivel nacional, pero no lo van a decir, ¿no? Y como eso, se ocultan muchísimas cosas detrás de esta represión que se dio en Nochistlán, la represión que se dio en Hacienda Blanca, este atropello a los derechos como seres humanos, para empezar, no lejos de ser maestros, somos seres humanos que tenemos que ser tratados como seres humanos, no como guerrilleros, no como delincuentes. Ahora es más fácil decir que el maestro es un delincuente o que el maestro es del pueblo, ¿no? La figura del maestro fue acabada mediáticamente, tenemos más de un año donde la figura del maestro fue pisoteada, pero a eso voy con el escenario, que todo estaba preparado para acabar con esta imagen del maestro, porque el maestro es capaz de dialogar, es capaz de hablar con la gente, es capaz de trabajar en colectivo y construirse en colectivo con el pueblo. Entonces yo dejaría en este punto, ¿no?, de que sí estamos, que sí se puede, donde se tenga que postular por el respeto a la autonomía de la nación de Oaxaca, y tenemos todo para lograrlo, más en estos momentos de coyuntura, y tenemos que apostarle a eso, ¿no? Más allá de la de tener la reforma educativa, tenemos que detener las reformas estructurales que vienen a apoderarse de un Estado que tiene todo. Es rico, pero desafortunadamente es el más pobre. Donde encontramos pueblos que no tienen hasta qué comer a veces, ¿no? Escuelas que no tienen ni un pizarrón, ya no acrílico, sino de gis. Pero es un pueblo rico, rico en recursos naturales, rico en cultura, rico en lengua, rico en conocimiento. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una incoherencia en esta política, ¿no? Pues yo, complementando, yo creo, Arturo, que hay cuatro niveles de responsabilidades en el que sigue. Creo que el primero, cualquier ciudadano que vive en el estado de Oaxaca tiene una responsabilidad ante estos hechos. O sea, decir que vives en el estado de Oaxaca y eres ajeno al problema es un engaño, porque cualquiera de los que vivimos aquí tiene una responsabilidad de actuar. No podemos quedarnos quietos ante estos sucesos y ante lo que estamos viendo. Creo que el segundo nivel de responsabilidad son, pues, las autoridades locales a nivel municipal, a nivel... Ellos tienen una representación importante, como mencionaba Fernando, y creo que su voz es muy importante dentro de los procesos, dentro de las asambleas, y finalmente tienen que tomar una posición ante los hechos, no pueden quedarse callados. Ayer me sorprendía ver unas declaraciones de un presidente municipal que le preguntaban cómo se siente ante los hechos, y decía: a mí lo que más me preocupa es que liberen las carreteras porque no hay comida en mi municipio. Entonces, de repente ves esas voces de líderes o de supuestos líderes que más bien están diciendo lo que el gobierno quiere, ¿no? La tercera responsabilidad que me refiero, pues, son los líderes de la sección 22. Yo creo que ahora ya no solo cargan en esta negociación que hubo ayer y en la que va a haber el lunes, no cargan solo con peticiones relacionadas a la educación, sino hay mucho más de fondo en esto y mucho más representado, porque ahora, pues, muchas personas se han sumado que no solo hablan de la educación, sino hablan de muchos otros injusticias que ha habido. Y una cuarta responsabilidad, pues yo creo que es del resto de los mexicanos que no viven en Oaxaca, que a veces es tan fácil juzgar y decir, es que en Oaxaca las personas son muy conflictivas, es que en Oaxaca no se ponen de acuerdo. Pero también he escuchado voces que dicen, es que gracias a lo que está haciendo Oaxaca, otros estados también reciben beneficios, ¿no? Entonces creo que es muy importante un llamado a toda la sociedad de México a decir, infórmense por los medios de comunicación que dan información veraz y que sean capaces de tomar un juicio y no mantenerse ajenos ante lo que se está viviendo en el estado de Oaxaca. Y uno de esos medios, por supuesto, es Radio Tlayuda y también allá en la Ciudad de México, el Chantiolín. Con esto estamos cerrando la transmisión de la columna caminera del noticiero Noticias de Abajo, del Laboratorio Popular de Medios, de allá del Chantiolín, la Casa Ocupa Chilanga, que está enlazada con nosotros. Cerramos esta columna caminera, pero no le cambie, usted que nos está escuchando a través de la frecuencia del Chantiolín, no le cambie, seguimos enlazados con ustedes. Sigue es la transmisión de Radio Tlayuda en este viernes de Tlayuda especial. Sí, escuchaba a la compañera hablar de toda esta cuestión que tiene que ver con los recursos naturales y con todo lo que ha sido la lucha de los pueblos siempre en el cuidado de estos recursos. Y creo que, aunque no está sobre la mesa, hay un asunto muy importante que tiene que ver con eso, ¿sí? Los pueblos, en Oaxaca, lo decíamos en otra transmisión aquí también, el 80% de la propiedad, dicen que más, no lo sé, es cierto, pero el 80% de la propiedad es social, ¿sí? Es comunal, ¿no? Está cuidada y regida por asambleas, ¿no? Tan solo en la Sierra Norte, ¿no? 1,200,000 hectáreas de un corredor de bienes comunales que va desde los pueblos chinantecos, zapotecos, Ixtlán, Villalta, hasta el territorio Mije, ¿no? Interconectado, quizás es el territorio comunal interconectado más grande de América Latina, no lo sé tampoco, pero puede ser, ¿sí? Y eso no es todo, sino que en esos cerros existe una enorme riqueza, por ejemplo, de recursos hidrológicos. Tan solo en esa parte de montaña que estoy mencionando nacen ríos importantísimos como el Papaloapan y el río Coatzacoalcos, ¿no? Ahí nace el río Cajonos, después Texechoacán cuando entra a Veracruz y el río San Juan. Entonces esos ríos que van a alimentar los caudales de estos ríos grandes, de los más grandes de México. Y no solo eso, sino también bosques y selvas húmedas, bosques nublados con una enorme diversidad biológica, ¿no? Y centros de captura de carbono, como hoy se les llama, ¿no? Todos estos bosques que limpian los aires. Por la captura de carbono, por los recursos hídricos y por la biodiversidad, hoy muchas comunidades de la Sierra Juárez están recibiendo pago de servicios ambientales, ¿no? O sea, y por si eso fuera poco, en los cerros hay una recurso mineral importantísimo. Yo en el año 97, cuando trabajaba para la UAM Iztapalapa, haciendo una investigación, un diagnóstico en la Sierra Juárez, entrevisté al presidente del Consejo Minero de Oaxaca en ese entonces, con Diodoro Carrasco de gobernador. El señor se llamaba Juan Holguín, era un antiguo ingeniero minero de Chihuahua que venía aquí como a desarrollar la minería en Oaxaca. Y él estaba encargado de promocionar todas las vetas de minas de Oaxaca a nivel internacional, ¿no? Presumía él de estos recursos y decía que Oaxaca sería el emporio minero de América Latina en 10 años si no fuera por estos comuneros necios que no entendían el progreso, decía este señor, ¿no? Y cuando le pregunté, ¿y dónde está la riqueza minera de la Sierra Juárez? Me señalaba con orgullo el cerro del Zempoaltépetl, el cerro sagrado de los Mijes. Decía, aquí está la veta de oro de mejor ley de América Latina, ¿sí? Nada más ni nada menos, ¿no? Entonces, cuando yo ayer veía la marcha de los pueblos mijes justamente a la falda del Zempoaltépetl, decía, esa es la batalla que viene. Hoy el asunto es acabar con los maestros que son, como decíamos hace rato, personas importantísimas en la defensa de los recursos naturales y en sus pueblos, ¿no? En todo tipo de gestiones ante el gobierno, ¿no? Y claro, después ¿Qué viene? Porque la última reforma de Peña Nieto el año pasado sobre energéticos dejó abierta la puerta para que si hoy día la concesión de la minera no la quieren aceptar en una comunidad, entonces el gobierno por interés nacional toma prestado ese cerro y le dice, señores, les voy a tomar su cerro, lo va a escarbar la minera, cuando lo termine de escarbar se lo regresamos, ¿no? Eso es lo que dice la ley, para el que no la conoce, son las reformas estructurales a las que se refería la compañera, ¿no? O sea, son todas esas reformas que se vienen dando de tiempo atrás y que están dictadas desde el Banco Mundial, ¿no? Entonces, eso está en riesgo, ¿no? Hoy día son en las comunidades hay un riesgo latente, ¿no? De que la próxima incursión de la gendarmería o del ejército va a ser acompañando a las mineras, ¿no? Para realizar toda esta explotación, ¿no? Sí, efectivamente, Oaxaca tiene enorme riqueza minera. Entonces, las comunidades que cuidan esas montañas, que para ellos son sagradas, pues están en su momento de decir y poner sus condiciones, porque yo no veo realmente posible que entre alguna minera a romper el cerro del Zempoaltépetl sin que los pueblos mijes hagan nada, ¿no? Eso sí, espero poder ver la reacción de las comunidades mijes ante la entrada de las empresas extranjeras con apoyo del gobierno a querer explotar pues ahora sí que las entrañas de sus cerros sagrados. Bien, pues vamos a hacer una segunda pausa musical. Este fueron las de Rigoberta, pero llevamos dos, nos falta todavía una. Vamos a escuchar esta otra rolita que salió también como resultado de los últimos acontecimientos. Bien, pues este es un poquito del enlace que vamos a mantener constantemente con los compañeros de Radio Trayuda en esta pequeña mesa de reflexión que iniciaron sobre las razones profundas de esta bronca por allá en Oaxaca, pero sobre todo de la respuesta comunal que desde diferentes sectores en Oaxaca se está llevando. Esto fue parte de la columna caminera. En parte de esta mesa de reflexión pudimos escuchar a la compañera Erika, una compañera maestra de la Sierra Norte de Oaxaca, y compañero Guadarrama, trovador, activista de parte del movimiento social, pues están participando dentro de esta mesa de diálogo. Los invitamos a seguir la transmisión. A continuación vamos a tener este mismo enlace también con los compañeros allá en Oaxaca, en Radio Tlayuda, en un próximo programa que va a abordar todas estas problemáticas en relación con los medios y el conflicto, el movimiento social. Bueno, pues esta es la columna caminera, ya despidiendo esta emisión de Noticias de Abajo ML. Este 24 de junio, a unos días de este suceso que ha sacudido a todo el país, algo que pues se ha repetido innumerables veces y que justo este domingo pues la misma indignación nos invita a salir a las calles en apoyo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos. No olvidemos, no echemos al olvido toda esta lucha que han venido dando estos campesinos, esta gente humilde de allá del estado de Guerrero, por encontrar a sus hijos, así como lo han venido haciendo y como lo hemos platicado aquí, pues decenas, cientos y miles de familiares de desaparecidos en este país, y que pues lo único que encuentran son más fosas, ¿no? Más fosas, balas, represión. Y pues ahora resulta que a la gente de las televisoras y a la élite política les sorprende que la gente esté tan enojada con ellos. Digo, pues más bien a nosotros nos sorprende que sigan ahí en esas posiciones de poder diciendo qué es ley y qué no es ley en este país. Pues abrimos aquí un poco el micrófono para ir ya cerrando esta emisión del 24 de junio, aquí desde el Chanteolín en la Ciudad de México. Recordarles que hay movilización el día de hoy 24 a las 4 de la tarde del Ángel al Zócalo aquí en la Ciudad Monstruo Van a haber varias movilizaciones también en el país de solidaridad con el magisterio. Y para el próximo 26 de junio, pues se va a cumplir un mes más de la desaparición forzada por parte del Estado de nuestros 43 compañeros normalistas, estudiantes de Ayotzinapa. Y bueno, pues también va a haber una movilización. Ese día, pues insistimos que no se confunda con la marcha del PG, la marcha chida, la de la banda chida, de los de abajo, pues va a ser a las 11 de la mañana en el antimonumento y a la 1 de la tarde la marcha. Así que participe ahí con nuestros compañeros y pues que la solidaridad se sienta hoy en estos días para frenar el acoso del mal gobierno. Y bueno, parece que con esto nos despedimos y agradecemos a todos su escucha. Y nos escuchamos el próximo lunes en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Bueno, sí, y pues la verdad es que no nos queremos ir. Pues no, más bien aquí les tenemos una invitación que nos mandaron desde hace un rato por las redes sociales y pues que les queremos... No queremos irnos sin antes compartírsela. Esto, como acuerdo general de la reunión realizada el jueves 23 de junio de 2016, con la presencia de Radio Plantón. Bueno, esto es algo que nos envía las compañeras sobre el encuentro anticarcelario en el Bajío el 25-26 de junio, lo otro que les estamos leyendo, la otra cosita, esto es en Santiago de Querétaro, en lugar La Casa del Obrero Queretano, en Pasteur número 44, Colonia Centro Histórico, a una cuadra y media de Plaza de Armas. Pues este encuentro anticarcelario allá en Querétaro, pues estaremos publicando ahí el programa de actividades, entre otras cosas. Pues habrá mesas de discusión sobre el movimiento anticarcelario en México, mesas como prisiones y otros aparatos del control del Estado. También pues se presenta la coordinadora informal de presos en resistencia y demás compañeros libertarios que van a estar pues los días 25 y 26 de junio allá en Querétaro, pues ahí en nuestras redes y demás estaremos publicando el programa. Y bueno, pues creo que ahora sí es todo. Despedimos esta emisión y pues esperemos a todos en estas, pues esta multiplicidad de marchas y de luchas que se vienen dando en todos lados. Hoy a las 4 de la tarde, lo recordamos, se sale del Ángel y pues aguas, porque ahora sí la gente quiere llegar al Zócalo, ¿no? Entonces pues nos vemos.